Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, yo y Moisés, esto es Comiconía MX. Los noruegos se siguen quejando. Transmitiendo en vivo desde tu radioonline.com.mx. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. El día de hoy hablaremos mucho de cómics, pero tenemos muchísimas cosas que solucionar antes de eso. Porque tenemos que dar algunos regalos. Y ya sabemos quién va a ser el ganador. Salud, Lorna. ¿Quién va a ser el ganador del excelente y precioso libro de DC Cover Girls? Lorna, antes de que te vayas, ¿qué te parece si saludas a la gente de Comic Manía, por favor? Hola a todos, amigos de Comic Manía. Ok, ya, muchas gracias. Y también tenemos, como acaban de escuchar, a Bernardo Soto. Saludos, escuchas. Tuvimos la oportunidad de ver Transformers el lunes. No sé si yo diría Lo bonito es verla antes. Si pudiera comerme las galletas que nos regalaron al final de la función, sí diría Sí diría Porque déjame decirte, honestamente, se pasaron de mala onda con esas palomitas que nos dieron. Porque eran, no eran palomitas con sal, eran sal con palomitas. Creo que del domingo. Cañón, ¿verdad? O sea, no estaban como que muy frescas. Pero bueno, hablaremos de Transformers 4. Trataremos de no lanzar demasiados spoilers. No, sí, la vamos a destrozar. Pero curiosamente, si vieron la 1, 2 y 3, ya vieron la 4. O sea, es básicamente el mismo esquema. El mismo tipo. Creo que lo único que ha mejorado, cambiado, modificado es que los efectos especiales cada vez están mejor. Sí. Los efectos especiales de esta película, no les pongo un solo pero, están más que preciosos. La mezcla de audio está increíble. O sea, la película se ve muy bien, pero te deja total y completamente vacío el corazón y el alma. Pero hablemos de eso después. Ahorita, pero van a ver. Es un peliculón y ahorita les voy a decir por qué. Si tú lo dices. Bueno, además recordemos que al joven le gustó Pacific Rim, entonces ve cosas gigantes peleándose. Aparentemente eso es más que suficiente. Pero bueno, también tenemos que hablar de muchas otras cosas, incluyendo darle las gracias a las personas que participan con nosotros, a pesar de no estar con nosotros presentes en este programa, incluyendo a nuestros amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. Muchísimas gracias, jóvenes, por agarrar este programa y spamearlo por el universo. La semana pasada se me olvidó mandarles el enlace y ellos lindísimamente encontraron el enlace y aún así lo tuitearon. Se los agradezco y perdónenme, muchachos, no volverá a suceder. También le doy las gracias a mi buen amigo Lioco, Lioco de la Covacha, lacovacha.net. Y también me gustaría dar las gracias no solo por siempre estar con nosotros tuiteando este programa, anunciando que este programa ya salió. Además, siempre va a todas las pláticas para grabarlas. Fue a esta última plática de Sin City, que tristemente se nos cruzaron demasiadas cosas y no estuvo tan llena como yo me imaginaba, porque Sin City es un cómic que en serio merece muchísima más audiencia de la que tiene. Es un cómic excelente, no merece ser un cómic de culto. No, y que va a estar otra vez en boga porque ya viene la película. Exacto, pero merece ser un cómic que esté en la boca de todos porque está súper bien hecho. Fue creo que lo último excelente que hizo Frank Miller, y después lo perdimos total y completamente a cosas tan malas como Holy Terror y All-Star Batman y Robin. Pero Sin City es genial. Mi buen amigo Spike Valentine nos acompañó. Yo fui disfrazado, cosplayado de Marv. Honestamente hubiera querido utilizar algo un poquito menos o más revelador, pero me siento tan gordo que honestamente preferí no hacerlo. ¿Te vas a tu parchecito en la nariz? No, me dio mucha flojera hacer todo el numerito. Si hubiera ido mi buena amiga Rosa, ella me hubiera echado a la mano para que se viera un poquito más pro, pero desafortunadamente tuvo trabajo y no nos pudo acompañar. Habla como Marv de la película. ¿Perdón? De Sim City. ¿No sale? Ahorita se me acuerda. It's an angel. Her name's Goldie. Mickey Rourke es la onda. Hablamos de la película, de la que viene y de la que estuvo. Y todo lo grabó nuestro buen amigo Lioco. Desafortunadamente, yo ya no tengo mi Bati iPhone, entonces por ende no pude grabar el audio. Lioco agarrará el audio del video y nos lo pasará, y eventualmente subirá el video a YouTube. Muchísimas gracias también a David Noriega, que es el dueño de Fantástico, y también a Juan Bautista, que es el gerente de la tienda, por siempre abrirnos sus puertas. Les recuerdo, señores, la próxima plática es acerca de Batman. Va a ser julio 19. Ahí los espero ver a todos. Y tenemos algunas sorpresas. Esperamos que sean interesantes estas sorpresas para todos y cada uno de ustedes. Al menos yo sé. Con una ouija van a invocar a Bob Kane y a Phil Finger. Efectivamente. Para que se peleen. Oiga, ¿quién fue? ¿Verdad ¿quién fue? Que le pagó Bob Kane? Y también tenemos que invocar a Jerry Robinson para que él diga que él creó a Batman y al Joker y a todas las otras cosas que no creó Bill Finger. Pero no hablemos de eso. Los espero el día 19. Por favor, acompáñennos. ¿Y qué más tengo que decir? Bueno, también, y ya para cerrar, me gustaría dar las gracias a la bellísima Píldora Atómica, a Joe Pike y a la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que además de agarrar ese programa y también spamearlo por el universo, siempre nos siguen. Muchísimas gracias, muchachos. Y nos dieron un precioso, hermoso regalo, un librote gigantesco llamado DC Comics Cover Girls, que es una historia visual con algunos textos hablando acerca de todas las heroínas de DC. Hice algunas preguntas que yo consideré brutalmente fáciles. O sea, son risibles las preguntas. Al menos eso pensé hasta que se las pregunté a mi buen amigo Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. Y me dijo, no, Joey, sí, tienen algo de complejidad las preguntas. Recibí varias respuestas. Algunas respuestas, gente mandó sus respuestas y después mandó sus respuestas corregidas. Yo descubrí que por la prisa y la premura de hacer las preguntas no quedaron muy claras algunas de las preguntas. Entonces yo mandaba constantemente las preguntas de nuevo para que les dieran una revisión. ¿Actualizaciones? Y no había recibido ni una perfección, ¿cómo se llama? Ni una calificación perfecta. Nadie fue de 10, nadie es Tuvimos 2 de 10. Nadie como Aneshi. Tuvimos 2 de 10, muy cercanos uno al otro. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Vamos a explorar las preguntas, diré las respuestas, diré cuáles eran las respuestas aceptables, cuáles no eran las respuestas aceptables, y diremos quiénes son las dos personas que estuvieron lo más cerca, así que fueron nuestros semifinalistas, y después daremos el nombre. Y correrán el medio maratón para saber quién se lo lleva. Y ya finalmente diremos quién es el ganador, ¿ok? Ahí les va. La primera pregunta fue estúpidamente fácil, y es la siguiente. ¿Quiénes son los padres de Satán? Lord, si le pudieras en un poquito de silencio o vibración a tu celular, te lo agradecería muchísimo. A ver, ¿quiénes son los padres de Satán? Lo sabes, mi querido Bernardo. Satara. ¿Satara? John. Y su mamá. ¿Su mamá quién es? No sé quién es su mamá. Sindela. ¿Es superheroica? Te voy a contar la historia. Ya que estamos en esto. Giuseppe John Satara. Se llama Giuseppe, su nombre original es italiano. Cuando llega a los Estados Unidos se cambia el nombre de Giuseppe a John para que sea un poquito más americanizado. Encuentra un libro, en este libro descubre que si hace las incantaciones al revés, la magia será real, porque él quería ser mago, y ya se vuelve un héroe durante la era dorada de DC, ¿cierto? Sí. Más adelante, en la era plateada, una chica disfrazada con un traje muy similar al de papá, o sea, Satana, aparece de la nada, ¿ok? En Tierra 1, y va a buscar a diferentes héroes para que le ayuden a encontrar a su padre. Va a buscar a Hawkman, va a buscar a Adam, a Ray Palmer Adam. y a uno más, se me olvida quién más, pero va a buscar como a tres héroes para platicar con ellos y que le ayuden a buscar a su padre, y finalmente se junta con la Liga de la Justicia y van a buscar a su padre y descubren que su padre está en una isla de magos. Porque así como están los Homo sapiens, están los Homo magi. ¿Quiénes son los Homo magi? Es una raza de magos que existen desde el inicio de los tiempos. Hazme el favor. El líder de esta raza se llama Dr. Mist. ¿Sí lo ubicas? Nadie lo ubica. A lo mejor con imagen. Nadie lo ubica. Ah, sí, es el que sale en las portadas. Hay un grupo de héroes llamados los Guardianes del Globo, que salen en los cómics de DC. Fueron creados para ser contrapartes, amigos, competencia de los superamigos en el cómic de los superamigos. Tuvieron tanto éxito que los pusieron ya en el cómic normal de DC. Después Dr. Mist, que se volvió como que el mago más poderoso, y él es el líder de los Homo Magi. Entonces querían crear a una mujer ultrapoderosa, alguien que tuviera todas las capacidades humanas y todas las capacidades Homo Magi. Entonces le piden a Sindela, una chica que vive ahí, que encuentre a Satara, enamore a Satara y tenga una hija o un hijo con Satara. ¿Cierto? O sea, las mujeres de los Homo Magi no eran buenas. ¡Wow! Pues no, digamos como que en este caso le pidieron que le hicieran un favor porque iban a crear a una maga todopoderosa. Ella va a conocer a Satara, porque lo seduce. Por sí solas las mujeres no pueden ser todopoderosas. Son poderosas, pero no los niveles de Satana. ¿Okay? Porque Satana con sus encantaciones puede cambiar la realidad. Puede hacer que olvides cosas. Es muy poderosa. ¿De qué año estamos hablando? Este cómic sale en un número de Secret Origins donde cuentan ya todo el origen. Uh-huh. Todo eso lo vimos así como que en partes. En partes en los años 70, ¿no? Pero ubiquémonos de dónde es la historia. Pero ya de principio a fin, en un número de Secret Origins, ya cubrimos toda la historia de Satara, toda la historia de Satana, y de ahí como que lo saqué porque creo que es lo más correcto, porque ya es la historia post-crisis, y post-crisis ya como que se hicieron las cosas mucho más simples, porque antes tenías personajes en Tierra 1, Tierra 2, bla, bla, bla, ¿no? Entonces resulta que Sindela sí se enamora de Satara, tienen esta bebé y después ella abandona la bebé. No sé por qué. Yo creo que Satara abandona la isla y se lleva a la bebé. Y la bebé se queda con su madre. Se queda con y después ella abandona la isla para buscar a su padre. Al mandrake de DC. Y ya juntos regresan a este lugar y muere la mamá. En una de las aventuras muere la mamá. Y curiosamente, tú recuerdas que Satara ha tenido varios trajes. Su primer traje, el más popular, es el que es como una maga. Uh-huh. Que tiene las medias y tiene el sombrero de ¿qué es el sombrero? De copa, ¿no? Dirían los más adultos, el de conejita de Playboy. Exacto, tiene su traje de conejita de Playboy. Ese fue su primer traje. Sí. ¿Su segundo traje cuál fue? ¿Es el morado con blanco? No, ese fue el tercero. El tercero. ¿El segundo cuál fue? ¿Cuál fue el segundo? Es un body todo pegado del cuello hasta los pies con los brazos revelados y tiene una cola de caballo grande. ¿Por qué se viste así? No la recuerdo. Es el traje de su madre. Primero se viste como su papá. Jamás se viste a la madre, entonces. Primero se viste como la papá, después se viste como la mamá. Y después busca su propio traje, que es el azul con blanco. Y que tiene acá un bicho en la cabeza. Un rojo, una diadema y rara. Un diadema rara en la cabeza. Bueno, esa sería toda la razón. Entonces, no solo le estoy dando la respuesta, le estoy dando un poquito de la historia. Y esos son los padres de Satana. Sindela y John Satara. Serían las dos respuestas que yo aceptaría. A ver, ¿qué objeto dorado fue moldeado por Hefesto para convertirlo en el lazo de Wonder Woman? Tuve que cambiar múltiples veces esta pregunta porque puse originalmente ¿qué objeto era originalmente el lazo de la Mujer Maravilla? Y mucha gente me puso un... ¿cómo se llama esto? ¿Esta cosa de mentiras? ¿Pirita? No, ¿cómo se llama esa cosa? Esta máquina de mentira. ¿Polígrafo? Sí, toda la gente me puso que era un polígrafo. Y fue así de... No, tampoco es para tanto. ¡Wow! Ya cuando los trolean Lorna, tampoco es para mal, ¿eh? Tampoco es para tanto, pero digo... Bueno, es que si son fans de cómics... No, pero es que yo entiendo de dónde viene la idea. La respuesta. De dónde la sacaron. Entiendo, pero si yo puse, ¿qué era antes de ser un lazo? Obviamente no agarraron una máquina, un polígrafo y lo moldearon para hacer un lazo. Es que ellos tenían la idea, ¡qué concepto! ¿Qué concepto? Pero, por eso tuve que ser un poquito más específico, ¿no? Y ya puse, es un objeto... ¿Qué objeto dorado fue moldeado? Y resulta que fue el cinturón, la faja de Hipólita. Aceptaba la palabra faja, cinturón. En inglés es girdle, que es como un cinturón muy grande que ocupa casi todo el abdomen. ¿Qué es lo que se llama? ¿Eh? Es una de las 12 tareas de Hércules. Es una de las 12 tareas de Hércules, efectivamente. Que ya viene, por cierto. Ay, Dios mío. Sabemos qué es lo que quieres ver en esa película. obviamente me los cae grandes muy bien. Dotes artísticos me cae de La muy Roca. Bien, me cae muy bien La Roca. Sí. Pero el director es Brett Ratner. O sea, le dieron la franquicia de los X-Men y se tardó una película. 15 minutos de una película para destrozarla toda. Oh. Por favor. Oh. No digo que no me gustó. Yo veo la película. Es una estupidez. Digo, es puro fanservice. Y eso me divierte. Pero la película es una idiotez. O sea, si lo primero que haces en tu película donde vas a adaptar la saga de Fénix Obscura es matar a Cyclops, tienes problemas. Oh. Tienes graves problemas. Es que también te quería ir. Y después tienes al personaje más poderoso ya de todo el universo Marvel, que es Fénix, y no es la villana, es la achichincle, la patiña de Magneto. Oh. ¿Estamos de acuerdo? Ella, oh. Magneto se debe unir a los Hombres X para que juntos se enfrenten a Fénix. Sí, pero no salió. En vez de que él diga, oye, Fénix, ven conmigo. Y hace esto. Y hace, no, pues Fénix no haría eso. Fénix tiene sus propias ideas. No tiene que ser la secuaz, la secundaria de nadie. Ella solita se encargaría, pero bueno. Entonces fue el cinturón de Gaia. Digo, perdón, de Hipólita. Después tuve que también ser muy específico, porque mucha gente me puso la identidad, el origen de Black Canary 1 cuando quería Black Canary 2. Entonces tuve que poner, según origen, Secret Origins número 50, ¿cómo adquiere sus poderes sónicos Black Canary 2? O sea, tuve que ser increíblemente específico. Y aquí aceptaba dos respuestas. Una respuesta es la que está en Wikipedia. Y otra respuesta es la que es la correcta, que aparece en el cómic. ¿Ok? Pero las dos de alguna manera u otra están enlazadas. La respuesta, la razón original, ¿sabes por qué tiene poderes sónicos Black Canary? ¿Por qué? Originalmente, un villano de la Sociedad de la Justicia, que se llama el Wizard, que tiene poderes mágicos, se aparece cuando nace la bebé, le da una maldición para que todos sus gritos sean sónicos. Entonces, cada vez que la bebé llora, está matando gente a su alrededor. Oh. Se la tienen que agarrar a la bebé y llevarla a otra dimensión donde va a crecer, pero en coma. ¿Ok? Bien. Esa fue la idea original. Estoy seguro que la escribió alguien que tenía Roy Thomas. Un bebé en casa que estaba sufriendo, la estaba pasando súper mal y dijo, no, a ver. Ese fue el original. Ya después de la crisis decidieron que su constante exposure, ¿cómo se llama? Exposición. Cercanía. A gente con poderes mágicos como Alan Scott, que tiene un anillo mágico, o Satara. Satara o Thunderbolt, que también tiene cosas mágicas. Resulta que la radiación mágica mística, wow, se acercó a su laringe. O sea, no cualquiera, sino la mística. La mística, la radiación mística se acercó a su laringe. Y cuando ella cumplió 15 años tuvo la capacidad de tener su grito sónico. Se me hace la cosa más estúpida del mundo, pero eso es según Secret Origins número 50. Más adelante lo modificaron a que ella tenía el metagen. Uh-huh. Hubo una miniserie llamada Invasion, donde descubrimos que existía el metagen. Básicamente el metagen es el factor X que tienen los mutantes. Son los mutantes de DC. La diferencia es la siguiente. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? El X factor de los mutantes está predestinado a hacer algo. Nace Scott Summers y su factor X predetermina que tendrá poderes ópticos. ¿Ok? No podía modificarse. Esos debían ser sus poderes. Igual con Havok, igual con Profesor Xavier. O sea, todos nacen predestinados, predispuestos a cierto tipo de poder. Prueba de ADN te diría de niños, este va exacto, a ser exacto. Telépata. En el caso de del DC. Metagen, algo externo trabaja con tu metagen para darte poderes. Por decir, la manera más simple de explicarlo, estás caminando por la calle, tienes el metagen, te cae un rayo, el rayo activa tu metagen y por ende tienes poderes de lanzar rayos. Eléctricos. ¿Ya comprendes? Sí. Esto lo descubrimos en un número de Spectre, cuando un tipo que es un asesino en serie tiene el metagen, lo conectan a una máquina, a una computadora, viene un rayo, le da un cortocircuito a la computadora, él está conectado a la computadora y puede pasar su mente dentro de la computadora. Ay, como Transcender de Johnny Depp. Exacto. No más que más interesante. Y lo que termina sucediendo es que tu metagen se activa por algo externo. Entonces, en el caso, entonces acepté ambas respuestas, metagen o radiación mística acerca de su laringe, porque la radiación mística fue lo que activó el metagen, ¿cierto? Y lo que estaba pasando es que en el caso muy particular de esa escena, se estaba peleando con su mamá y le gritó a su mamá. Entonces su metagen se activa cuando estaba gritando. Entonces como que acepté ambas opciones. ¿Cómo Vamos a ver. ¿Qué cuerpo utiliza Alec Holland para embarazar a Abby Arcane? Tuve que ser así como que demasiado específico porque me estaban recibiendo muchas respuestas correctas en algunos casos, pero yo quería básicamente cómo logra embarazarla. Porque estamos de acuerdo que él... Sí, tu papá te explicó aves y abejas, ¿verdad? Pero la cosa es que la cosa del pantano es literalmente un ser creado de puras hierbas, matas, vegetales, árboles, fango. Dirían, o sea, varias mujeres que los hombres estamos hechos de eso. Exacto, fango. Exacto. Pero esto es como que no es figurativo, es literal. Entonces, él no podía embarazarla, no podía tener una comunión hombre-mujer con ella. Entonces, tiene que poseer un cuerpo. Perros y gatos. Tiene que poseer un cuerpo para de esa manera poder impregnarla. ¿A quién poseyó? A John Constantine. Como dice, él dice, John Constantine siempre me ha utilizado para su beneficio. Ahora me toca a mí utilizarlo a él para su beneficio, para mi beneficio. Ay, que no creo que haya sufrido. No, pues la cosa es que él no sabía. No, ay. Se mete todo su yo de Alec Holland, invade el cerebro de John Constantine. John Constantine no sabe que está ahí. Entonces, hay todo un número de Swamp Thing y un número de Hellblazer donde eso pasa. Entonces, pero mucha gente me respondió muchas otras cosas, pero nadie me respondió. Bueno, algunas personas me respondieron John Constantine, pero otras personas sí me hicieron toda una explicación muy larga, que sí entiendo, que en algunos casos estaba muy correcta. El problema es que yo lo que quería era qué cuerpo usó, qué manera utilizó. Pero bueno. La quinta pregunta fue esta. Bueno, sí, esto fue de regalo. Supergirl fue novia de qué miembro de la Legión de Superhéroes. Obviamente me refiero a Brainiac 5. No hay gran explicación. A mí lo que me encanta es que se les ocurrió que ella sea novia de Brainiac 5, porque Brainiac 1 en el pasado es un enemigo tanto de su primo como de ella como de la humanidad. Entonces, qué curioso que en el futuro ya Brainiac es bueno y obviamente se enamora de ella. Y de hecho me encantó que en algunos cómics y también en la serie animada te demuestran que cada vez que Brainiac 5 es el hombre más inteligente de todo el futuro. Tiene una inteligencia de nivel 12. ¿Hasta qué? Cada vez que aparece Supergirl, todos sus cálculos salen mal. Y cuando una vez ella le pregunta, pero ¿por qué cometes tantos errores, Brainiac? Y le dice, es por tu culpa. Y dice, ¿pero por qué? Porque cada vez que te veo, se me va. Y se hizo muy, muy bonito, ¿no? Que el hombre más inteligente no pueda pensar cuando está cerca de la mujer que ama. Se hizo muy lindo eso. A ver, ¿qué villanos matan a los dobles de Lord Udurgo? Lord Udurgo, obviamente me refiero a Duplicate Girl, originalmente conocida como Triplicate Girl, y se vuelve Duodamsel, ¿ok? Su primera copia, su primer doble, es asesinado por Computo, y el segundo fue asesinado por el Time Trapper. Y después descubrimos que el original, que fue asesinado por Computo, no murió. Pero no, es otra historia. A ver, ¿quiénes son los padres de la Huntress 2, la primera heroína con este nombre? Eso lo tuve que ser súper específico, porque mucha gente me estaba dando el origen y los padres de la villana con el nombre Huntress, que es más conocida con el nombre de Tigress. Entonces tuve que ser ya más específico. ¿Qué heroína? Bla, bla, bla. Y es muy simple. La primera heroína que utilizó el nombre de Huntress fue en Tierra 2, antes de la crisis. Me refiero a Elena Wayne, con los padres, y es hija de Selina Kyle, de Tierra 2. Y Bruce Wayne, de Tierra 2. Entonces ya finalmente, cuando ya fui así de específico, ya la gente me dio la respuesta correcta. Kathy Kane es dueña de qué negocio. Acepté dos, carnaval y circo. Ambos estaban como correctos, porque el nombre del lugar era un carnaval, pero también era un circo. Entonces acepté ambas respuestas. ¿De qué planeta es Starfire? También es una respuesta súper simple. Es Tamarán. No hay gran complicación ahí. Y finalmente, ¿en qué cómic del universo DC, no de Sandman ni de Vértigo, tuve que ser muy explícito, hace Death una aparición? Y pongo ahí, ¡ojo! No me refiero a Action Comics número 894. ¿Sabes cuál fue la respuesta? No, ¿cuál? Captain Atom. El Captain Atom. ¿Pero cuál número? El 42, aparentemente. Él muere brevemente, pero como él está conectado al lado, ¿cómo se llama? A un campo cuántico, su muerte no es tan permanente. Entonces él queda en medio de la vida. Toda una cuestión filosófica ahí. Queda en medio de la vida y la muerte, ¿ok? Y ahí aparece. Aparece Death y empiezan a platicar en este limbo. Y conocemos a otros dos aspectos de la muerte. The Black Razor. ¿No sabes quién es el Black Razor? Es el de los nuevos dioses, ¿no? Es de los nuevos dioses, que es un ser humano poseído por un nuevo dios. El esquiador ese raro que... Tiene unos esquís y él va rápidamente con sus esquís volando por los cielos buscando a la gente para matarlos. Él es un aspecto de la muerte. El otro aspecto de la muerte es Necron. Como todos ustedes saben, Necron fue el gran villano de Blackest Night, que es una representación de la muerte. Y tenemos a Death, que también es otra interpretación de la muerte. Y resulta que se súper enoja Neil Gaiman porque dice: la muerte que yo creé es absoluta, no tiene otras partes, no comparte su reino con Necron ni con Black Racer. Ella es única, es total. De hecho, no sé si tú alguna vez viste el cómic llamado Who's Who, ¿no? Un cómic llamado Who's Who tenía las fichas técnicas de todos los héroes de DC. Yeah. Okay. Cuando finalmente salió el Death. De Death, aparece en la parte de adelante Death, y en la parte de atrás el texto lo escribe Neil Gaiman y dice: un día morirás y sabrás todo cerca de ella. Para él no siente que ella tenga otras representaciones. Ajá. O sea, no le interesa su físico, su sexo, su altura, su poder, su fuerza. Cuando no, o sea, Death es absoluto. ¿Ok? Entonces por eso se super enojó de que lo utilizaron de esa manera. No que la hayan utilizado en un cómic de DC, pero que la hayan hecho parte de un triunvirato. Ajá. ¿Ya comprendes? Y que podría haber otras versiones de, ¿no? Entonces, bueno, ya eso fue lo que pasó. Y recibimos varios correos. Los dos que atinaron y tuvieron un 10. Que el librito lo ameritaba, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, tantas preguntas y lo ameritaba. Fueron dos personas: Logan Naboa, que participa en todo, y Javier González. ¿Ok? Entonces, como ambos tuvieron 10. Me traen su tiempo del maratón, ¿no? Afortunadamente, les pido que todo lo manden a comicmaniamx @gmail.com por una simple y sencilla razón. Para que tenga el tiempo, tenga la estampa del tiempo. ¿Quién llegó? Redoble de tambores. Uno fue a la 1:08 AM. Y la otra fue a la 1:15. Toma, AM. AM. Mira que tampoco lo separa. Son 7 minutos lo separa. Y el ganador es Javier González Ruiz. Un fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Javier, puedes ir este 19 por tu libro. Si vives fuera de la ciudad, pues ya ni modo, porque vas a tener que pagar para que yo te lo mande. Y es la última vez que voy a mandar algo. O sea, Logan se lo queda. O se lo queda Logan, porque él va a ir a todas las pláticas. Entonces, yo lo que te recomiendo es... No, y el libro se ve muy bueno. Le voy a mandar un correo, obviamente, para que nos contactemos. Si él vive fuera de la ciudad, pues me va a tener que pagar como 100 pesos para que se lo mande, porque está bastante pesadito. Entonces se lo voy a tener que mandar. Y es la última vez que voy a mandar cosas, o sea, ya... Porque yo les dije, señores, si no son del DF, por favor, no compitan. Me hicieron caso... ¿cómo se llama? ¿Inepto? O sea, no me hicieron caso para nada. Omiso. Omiso es la palabra. Me hicieron caso omiso. Y mucha gente que sé que vive fuera estuvo participando y dije, oh, Dios mío. Entonces, bueno, nomás te voy a decir una cosa. Si lo vas a querer, me lo vas a tener que pagar. Y tienes hasta el 19 para darme el dinero para que yo te lo envíe. Si no, se lo queda Logan. Ajá. Punto. Porque Logan va a todas las pláticas. Y ahora sí... Tenemos que ir a lo que nos compete. Y eso es hablar de Transformers 4, hablar de todas las preguntas. Cállate, en serio, no, cállate. No había venido. Cállate. Que yo quiero que este programa sea un oasis de paz y tranquilidad en el gran desierto de ignorancia que está rodeando a este país en este momento con el mundial. O sea, no puede ser que sea tan importante si una pelota entra a un espacio con una red o no. O sea, yo me acuerdo que el día que perdió México, que yo estaba feliz el día que perdió México, al lado o abajo o arriba, no sé en qué parte, había una fiesta y la gente le estaba gritando a la televisión: ¡no pasa, no pasa, no pasa! Y yo, ¿qué les está...? ¿Sí entienden el concepto que la gente que está del otro lado del televisor no los está escuchando? Catarsis. No está escuchando los aplausos, no está escuchando los gritos, no está escuchando absolutamente nada. Le digo, bola de ineptos. Cuando yo estoy viendo Batman, The Dark Knight Rises, o cuando estoy viendo Man of Steel, o cuando estoy viendo Avengers, yo digo, ¡sí, sí, tú puedes, capitán! ¡Tú puedes, capitán! ¡Sí, sí! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡It's Hulk Smash! ¿Qué es eso? Y hay un Hulk en la selección de Brasil. No, pero yo, ¿qué es eso? Sí, obviamente lo noté. O sea, yo no lo estoy gritando a la tele cuando estoy viendo una película de superhéroes. Sin embargo, esta gente ridícula y estúpida que le está gritando a su tele se digna a verme feo a mí porque me gustan los superhéroes y eso es solo para niños. Bola de ineptos. Pero bueno, no hablemos de ellos. ¡No! ¡Hablemos de ellos! El documental de Viaje a las Estrellas, ¿lo recuerdas? Sí, es Trekkies, buenísimo. ¿Ves que al final hay como una sesión de stand-up con varios chistes? Y uno menciona eso de, O sea, de repente todo el mundo trae su playera del equipo deportivo y todos son normales. Y sí. Yo me pongo mi playera de Viaja a las Estrellas. Y bueno, olvídate. Y el extraño. Sí, sí, soy yo. Ese chiste es buenísimo. Yo nací con mis orejas de Vulcano y bueno, soy la persona más extraña del mundo. Pero esos imbéciles se pintan la cara y le están gritando al televisor. Y bueno, ellos son totalmente normales. Pero no hablemos de eso, Lorna. ¿Cómo estamos en el Soho Chat? Un titipuchal de preguntas. No me digas tanto así. Gina te manda saludos desde Chiapas. ¿Quién, perdón? Gina. Ah, un fuerte saludo a Gina. Tú, mi querido Bernardo. ¿Qué opinas que debemos hacer? ¿Nos vamos al corte musical? ¿Regresamos directo con las preguntas? Que entre en directo. Tenemos, aunque no lo creas, como 24 preguntas también en el Twitter. Entonces vamos a campechanearlas para que todas las preguntas puedan ser respondidas. Y a mí lo que me encanta es la gente que manda preguntas al Twitter y al Soho Chat, nomás para tener las dos opciones. Más tenemos 3 cuartillas de preguntas de la semana pasada. ¿Tienes pendientes? Wow. No pude hacer el Comic Manía extra porque me siento súper gordo. Y cuando estoy gordo me siento deprimido. Y cuando estoy deprimido no puedo tener la energía para hacer el programa. O sea, así nos sentíamos todos el lunes. De hecho, sí, todos. ¿Gordos? Sí, gordos, tristes. Deprimido. Jamás volveremos a comer una paleta blanda. Jamás. Ajá. Jamás. Lorna, ese chiste, en serio. Sabes que te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo, pero jamás hagas ese chiste en un stand-up si algún día. No lo voy a hacer. Por favor, no lo hagas, en serio. No. Tú eres mejor que ese chiste, ¿no? Tú eres mejor. Pero es la verdad. El lunes fue un día de luto nacional. Tú eres mejor que ese chiste, ¿no? Te quiero muchísimo. Por favor, nunca vuelvas a hacer eso. Pero no hablemos de eso. Nos vamos ahorita a un corte musical brevemente y regresamos con más de este programa que se llama Comic Manía. Hablamos mucho de cómics al principio, ahora hablamos más de cómics aún. Y de todas sus preguntas. Y de Transformers también tendremos que hablar de eso. ¿Qué te parece si lo dejamos al final para irnos directo a las preguntas? Okay. Y la gente no piense que no vamos a contestar sus preguntas, porque no quiero que ustedes crean que este programa los ignora. Porque recuerden que si no los tenemos a ustedes, en buena onda, ¿para qué lo hacemos? Pues sí. Entonces, ustedes son las personas más importantes de este programa. Nos vamos a un corte musical y ahora regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. This cat was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home to Bel Air. I pulled up to the house about 7 or 8, and I yelled to the cat. Time right behind my back, and nombre continúa siendo Carlos Joey Moisés. Y esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. La bellísima Lorna. Yo. Y Bernardo. Nosotros. Nos están acompañando el día de hoy. Y qué tristeza que en este corte musical lo único que estuvieron haciendo era hablar de fútbol. O sea, ya. Les voy a decir una cosa. Hay algo que hace que este mundo gire alrededor de su propio eje. Fútbol americano profesional. Y no es el fútbol. Se llaman los cómics. Y es tiempo de hablar de ellos. Lorna, por favor. Yo. Dinos exactamente qué son las preguntas que congojan a las personas en el Soho Chat. Primero tengo que dar un mensaje de Rodrigo Díaz Paz. A ver. Que tuvo mucho trabajo. Que siente no estar acompañándonos, pero no que nos manda muchos saludos. Muchísimas gracias. Saludos. Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod. Sí, no pudo estar con nosotros. Qué lástima que no estás aquí. De hecho, no me traje el Wolverine, lo tengo en mi casa. Pero además quiero decirte algo muy curioso. Sí. Rodrigo y yo nos vamos a Nueva York. Yo. No lo he anunciado acá porque hemos tenido tantas cosas alrededor, pero además de tener la gran oportunidad de ir como prensa a San Diego, aunque no lo crean jóvenes, me aceptaron también como prensa en Nueva York, entonces también voy a ir a Nueva York, que mucha gente dice que puede ser una experiencia totalmente diferente a la de San Diego. Aunque ¿sabes lo que va a pasar en San Diego? Aparentemente las 15 series de Warner Brothers de televisión van a hacer presencia. Eso dicen. No sé si van a ir todos los actores, pero va a haber gente involucrada con Flash, con Gotham, con Constantine y con Arrow. Entonces yo tengo que estar ahí. Hay que hablar con la gente de Warner. ¿Qué pasó? Por cierto, ayer, ahorita que mencionaste Constantine, sí. Estaba yo en otro de los programas de aquí. Ah, sí. Y de repente se metió Bolívar a preguntarnos, quiero preguntarle, señor Moisés, sobre Constantine. Y yo así de, estamos en el programa de literatura, pero bueno. Bueno, obviamente, mi querido Bolívar, yo sería incapaz de ver esa serie porque todavía no ha salido al aire. Aunque me mandaron el enlace para descargarlo ilegalmente, yo jamás haría eso. Pero obviamente, mi contraparte en otra dimensión le vale este tipo de reglamentos impuestos por el gobierno americano. ¿Sería como el Joey Bizarro? El Joey Bizarro, el Joey de Tierra 2. A él le vale ese tipo de cosas, ¿no? Él es como todo mi lado oscuro. Como si tengo un lado bueno, ¿no? Pero él enfatiza más mis cosas oscuras. El lado más oscuro. Más oscuro de Carlos Joey Moisés. Y resulta que él sí vio Constantine. Y tengo que decir una cosa. No es mala. Pero no es buena. No está al nivel de basura como S.H.I.E.L.D., ¿no? Ay, cálmate. Pero está bien. Está pasable. Está completo el... O sea, es te voy a decir, el producto final. Sí. O sea, no es de... No. Faltan efectos. No. Falta el audio. No. Los efectos así. O sea, es así es. Así va a estar. Pero el problema es que no es para cablevisión. Es una serie en teleabierta. Entonces hay ciertas cosas que no pudieron hacer. Y una de las cosas que a mí más me atrae de Hellblazer, la serie de cómics donde aparece John Constantine. Es el tono adulto, ¿no? Olvídate del tono adulto. Sin censura. El nivel de grotesquería que hacen es muy importante para mí. Porque el tipo de magia que hace John Constantine, el tipo de magia que está involucrada, normalmente es magia negra. ¿Ok? Entonces, por decir, ya finalmente, después de mucho tiempo, le di una oportunidad a Hellblazer de nuevo, porque es un cómic que yo lo leí la primera vez y me afectó demasiado las imágenes y no pude continuar después del número uno. Ya leí el número uno, ya leí el número dos. Lo escribe Jamie Delano, lo dibuja John Ridgway. Y las imágenes son grotescas, son increíblemente grotescas, pero creo que son gran parte de lo que es el personaje y la personalidad de John Constantine. Pero está suavizado. Entonces, aquí está tan suavizado, tan para consumo masivo, que pierde un poquito de lo que me encanta de John Constantine, de que se mete en ese tipo de mundo tan oscuro. Por decir, también están haciendo la serie de Preacher. Pero es mejor pero la o serie peor de Preacher que la, van a la hacer película. ¿Perdón? Mejor o peor que la película. Es mucho mejor que la película. Porque mínimo, de hecho, es muy parecida a la película en tono, pero afortunadamente tenemos a alguien que se parece más al personaje, que trata de emular más... El tipo de actitud que tiene John Constantine. El personaje no es tan buena onda. Desafortunadamente no puede prender un solo cigarrillo. Tiene su ¿cómo se llama esto? Su encendedor. Pero no puede prender cigarrillos. El villano o el demonio con el que se pelea en este piloto es un demonio muy para consumo público. No es un demonio que es entre el bien y el mal, o un ser humano lo trajo. Es casi casi como la serie de... ¿Cómo se llama esta? ¿Dónde sale Jennifer Love Hewitt? Ghost Whisperer. Okay. Wow, de verdad. Así, como que es lo que más o menos manejan a nivel efectos especiales y a nivel villanos, ¿no? O sea, se mueven las tazas. Ajá, exacto. Entonces, y básicamente tú ves que en Ghost Whisperer, yo nunca había visto la serie, A pesar de que amo a Jennifer Love Hewitt. Pero ahorita en el gimnasio, de vez en cuando la tienen en los televisores mientras yo estoy haciendo cardio. Y pues veo parte de la serie. Y más o menos, y con solo verla, pues entiendes lo que está pasando, ¿no? No, y sobre todo cuando se pone su pijama. Ah, eso es la parte de la que más me encanta. Pero lo que me refiero es que es muy simple la serie. Entonces, más o menos por ahí está yendo Constantine. ¿Será que vaya los mismos, sean los todos los episodios sean en este estilo de...? Sí, sí, porque de hecho lo que termina pasando es que él conoce una chica y juntos... Okay, van a investigar cosas extrañas pasando en varias partes de los Estados Unidos y fuera. ¿Tiene Constantine Misterio a la orden? Exacto, exacto. Eso es lo que va a pasar. Y hay un perro. Pero lo único que me gustó fue que al final hay un giro donde descubres que John Constantine necesitaba que esto sucediera porque algo se avecina. Y él tiene que ir a estos lugares. Ya me está aburriendo entonces. Se va a volver como el demonio de la semana. Pero lo que siempre me gustó... Con una subtrama de toda la temporada que exacto, vamos a resolver exacto, de manera chafísima. Exacto, exacto. Wow. Exacto. Porque desafortunadamente estas series para ABC, en el caso de este Preacher, de Preacher lo van a hacer para el mismo canal que es AMC, que son los que traen Walking Dead. Uh-huh. Yo creo que se van a ir mucho más oscuros, sí, más mucho más grotescos. Y yo siento que eso le beneficiaría muchísimo a Constantine. Afortunadamente, a nivel visual del personaje Constantine y a nivel actitud, se parece más al cómic que la basura que fue la película. El momentito fan service que hemos visto ya en los trailers, donde aparece el casco de Dr. Fate, uh-huh, es así como que nomás lo hicieron para que todos los geeks dijeran ¡woo! Pero no tiene nada que ver con la trama. No se me hace una mala idea para piloto, pero pudo haber estado mejor. Entonces el Joey de Tierra 2 dijo, ¿sabes qué? No fue un momento desperdiciado, pero pudo haber estado mejor. Momento desperdiciado obviamente fue Transformers 4. Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien, tengo a Santiago el Mago. A ver. Que nos manda saludos y dice que si puedes hablar de The Preacher y The Last Man. Why The Last Man? Ah, no me especifico. No, pues es lo que lo escribió mal, pero así es como va. Bueno, lo que pasa es que mucha gente ahorita está muy entusiasmado porque va a salir los cómics de Vértigo. De hecho, tengo una pregunta acá que va junto con pegado. Un joven llamado Ensaba Nur me dice, hola, con todo lo que está saliendo en Vértigo, ¿valdría la pena continuar con Irredeemable e Incorruptible de Bruguera? A lo cual yo le respondí, sí. Pues si te gusta, ¿no? Porque tienes que recordar una cosa, que sea Vértigo no necesariamente significa que es brillante. Por decir. O que a ti te guste. Por decir, sin dar muchos comerciales. Hay algunas pizzerías, hay algunas hamburgueserías muy populares, ¿no? Que tienen como que... conocidas a través de todo el mundo. Uh-huh. Y hay ciertas cosas del menú que te gustan y hay ciertas cosas del menú que no te gustan, ¿cierto? Uh-huh. Por alguna razón u otra, si tienen una pizza con ciertas cosas encima, sabe mejor que si tiene otras cosas encima. Por decir, yo la pizza hawaiana nunca fui gran fan, ¿ok? Pero la que tiene pepperoni y champiñones, me encanta, ¿no? Lo mismo con Vértigo. No solo porque diga Vértigo, necesariamente va a ser algo que te atraiga a ti, ¿cierto? Exacto. Hay muchas series de Vértigo que a mí me gustan. Y hay muchas series que yo digo, neta, no voy por ahí. Entonces se me hace muy tonto comprar todo solo porque tiene el sello de Vértigo. Y mucha gente siento aquí en México, y bueno, en todo el mundo, ¿no? Que por ser coleccionistas, si son parte de la misma imprenta, lo tienen que comprar todo. De repente te estás moviendo, según yo, es esta idea de que o sea, ahí están los cómics que estaban pidiendo, ¿no? O sea, ¿no los van a comprar todos? No, para nada. Hay que comprar los que te llaman la atención. Creo que todo el mundo está... No, sí, tengo que comprarlos porque... No, para nada. Es para lectores maduros. No, compro Superman y Batman. Yo compro Vértigo. Hay películas que también son para gente madura, pero son unas estupideces. Por decir, todas las películas pornográficas son para gente, entre comillas, maduras. Pero son una basura a nivel cinematografía. Pero creo que eso está pasando. No necesariamente porque es algo para gente madura. Necesariamente uh-huh. significa que es buena. Hay que saber diferenciar las cosas y decir cuáles son mis gustos. Sí. Si mis gustos van por aquí, voy a leer esto. Por decir, mis gustos sí iban hacia cosas como Sin City, aunque son grotescas, llenas de sexo, llenas de violencia. Por alguna razón u otra, Frank Miller me habla a mí, lo pude entender, pude comprender y pude continuar con uh-huh. Sin City y me gustó. Intenté leer The Boys de Garth Ennis y lo odié. ¿No te gustó? Sentí que era demasiado grotesco y estaba agarrando la idea del superheroísmo y lo estaba haciendo de la manera... Estaba como que burlando de los superhéroes. Estaba agrediendo a los superhéroes y dije, no voy por aquí. Pero el Punisher de Garth Ennis me encanta, ¿no? Entonces dije, ok, voy a probarlo. Léete el primer número. Si tiene algo ahí que te llama la atención, síguelo comprando. Si no tiene nada que te llame la atención, deja de comprarlo. Nadie te va a regañar. No va a venir la policía de la continuidad a tu casa a tocarte y decir, a ver, aquí veo que solo tienes 3 títulos de Vértigo. ¿Dónde está el cuarto? No. Creo que sí está pasando y de repente hay quien está haciendo sentir mal a alguien. Porque si yo compro Aquaman y Flash, ¿no estás comprando Vértigo? No sabes. No. ¿Qué nos dijo nuestro gran amigo John Byrne? Gran escritor, gran dibujante de cómics. ¿Sabes qué fue lo que nos dijo? ¿Qué dijo? Yo no sigo superhéroes. Yo sigo equipos creativos. Porque los equipos creativos van a hacer que van a agarrar a un superhéroe y lo van a empeorar o lo van a superar. ¿Ok? Porque no vas a comparar lo que hace Chris Claremont y John Byrne o Chris Claremont y John Romita Jr. con los X-Men a lo que hace Will Sportacio con los X-Men, a lo que hace Jim Lee con los X-Men. No lo vas a comparar. O sea, es el mismo equipo, pero lo que estaba haciendo Chris Claremont era poesía y lo que estaba haciendo Jim Lee era para darle una bofetada. O sea, no sabía contar una historia, no sabía contar un subplot, no sabía contar un romance entre ese romance entre Gambit y Rogue aparece de la nada y no se resuelve absolutamente nada, ¿no? Chris Claremont sabría cómo seguirlo, cómo crecerlo, pero donde voy con esto es lo siguiente. Entonces él dice, en mi colección va así. Si me gusta un equipo creativo que toma Batman, lo empiezo a comprar. Entonces empiezo a comprar desde el número 594 hasta que ese equipo creativo continúe. En el momento que ese equipo creativo se va, le doy 1 o 2 oportunidades al que viene. Leo 1, leo 2. Si no me llama la atención, lo dejo de comprar. Y tengo un huecote en mi colección hasta que llegue otro equipo creativo. ¿Pero qué es lo que pasa? Esas historias hechas por equipos creativos que no te gustaron, mentalmente las borras y nunca existieron. Chuck Austin agarró a Uncanny X-Men y los llevó a la cloaca. Hizo las cosas más asquerosas que jamás pudieron existir y todos los fans de los X-Men han agarrado todas las historias de Chuck Austin, con la excepción de una que es la estupidez de Draco, que es el origen de Nightcrawler, o sea, el origen del padre de Nightcrawler. Agarraron todas esas historias y las tiraron a la basura, ya no existen. Y en el caso muy particular de Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, agarró todos sus cómics y me los dio a mí porque no los quería tener en su casa. Y los regalamos aquí en Comic Manía. Nomás para que tengan una idea, no tienen por qué seguir todo. Sigan lo que les gusten. No hay una policía de la continuidad que va a ir a tocarles a su casa y a obligarles. Ustedes mismos, todos y cada uno de ustedes, tienen que ser los dueños de su colección. No permitan que nadie, ni yo, les diga cómo tener su colección. Ustedes ténganla como ustedes quieran. Si quieren tener 20 números de Deadpool número 1 cuando se casa, adelante, ténganla. Es una estupidez, pero háganlo, porque es su colección. Es muy su gusto. Claro que sí. Yo en mi colección tengo múltiples números de Miracle Man, porque yo soy fan y adoro a Alan Moore. Tengo 2 números de Justice Society of America número 1, dibujado por Mike Parovec. ¿Por qué? Porque uno es para guardar y uno es para ojear hasta que se deshagan las hojas. Pero esa es mi decisión, porque es mi colección. No permitan que ni DC Televisa, ni Marvel Televisa, ni Brugara les diga qué tienen que comprar. Ustedes compren lo que quieran. En el caso muy particular de Preacher y Why the Last Man, deberían de comprarlo. Porque son historias interesantes. Les podrían echar un ojo y ver si les gusta o no. No sé si Preacher sea para todos. Es el nivel de grotesquería en Preacher es total. Yo leí el primer número y por poco vomito. O sea, me afectó más que Hellblazer. Pero entiendo por dónde va Jesse Custer. Es el personaje, es un predicador en un pueblo de Texas, donde todo el mundo es como que va a la iglesia a nomás a contar los minutos del sermón, a contar los minutos de todo lo que sucede. Y después se regresa a sus casas y procede a hacer lo que se les da la gana. Y Jesse Custer se cansa un día de tanta hipocresía y va a un bar a decirles a todos cuáles son sus pecados, ¿no? Y que dejen de ser tan hipócritas. Eso le causa ciertos problemas con la gente, pero al otro día, que eso lo hicieron, fue un sábado, el domingo, toda su congregación está en la iglesia, por culpa. Pero dice, bueno, finalmente está acá. Y también te dan la idea de que nuestro buen amigo Jesse Custer hizo cosas malas en su pasado y ahora está como que tratando de redimirse por todas las cosas malas de su pasado. Mientras está pasando esto, aparentemente, si entiendo bien, hay una criatura que se llama Génesis, que es la cría de un demonio, de un ángel. Por ende, tiene iguales partes buenas y malas, ¿ok? Se escapa del cielo donde estaba prisionero y entra dentro de Jesse Custer. Y Jesse Custer y su grupo de amigos van a través de todos los Estados Unidos explorando este lado oscuro que hay detrás de toda la hipocresía, de todos los ojos inocentes de la gente, ¿no? Entonces, como una exploración de lo más asqueroso de los, de, del sueño americano, digamos. Al menos es lo que yo he entendido. No lo he empezado a leer, porque leí el primer número y dije, no puedo más. Pero ya todo está en el Bati iPad. Los voy a empezar a leer y les estaré recomendando. Así como ya leí We Three y varios otros cómics que no había leído antes para poder recomendarlos. Y me acaba de pasar algo terrible antes de venir para acá, que es como que parece que estamos viviendo en el mundo bizarro, donde Mark Miller está escribiendo puras bellezas y el mejor cómic que está sacando DC está basada en el videojuego más estúpido del planeta. Acabo de leer el número 13 de Injustice. Es la cosa más hermosa que jamás haya leído en mi vida. Chécate de qué se trata, ¿ok? Nuestra buena amiga Black Canary va a la cueva de Green Arrow porque dice ella que tiene que cerrar unas cosas, o sea, como que ya cerrar el último testamento de Ollie está muerto. Porque Ollie está muerto. Lo mató Superman. Tiene que checar todo lo último que dejó pendiente Oliver Queen. Entra a la... ¿Cómo se diría? La Arrow Cave. La Flecha Cueva. Al Carjack. Y ahí está Harley Quinn. Y procede a pelearse con Harley Quinn. Pero resulta que en medio de que se están peleando, dice Black Canary, espérate, detente. No hagas nada, no hagas nada. Y la otra dice, ¿qué te pasa? Y procede a vomitar a Black Canary. Y descubrimos que Black Canary está embarazada. Y lo que sigue, no se los voy a matar, pero la plática que sigue entre Black Canary y Harley Quinn es la cosa más preciosa que jamás he visto en un cómic. Si esa fuera la Harley Quinn de los nuevos 52, yo estaría comprando ese cómic. Si esta plática existiera en un número de Birds of Prey de los nuevos 52, yo estaría comprando ese cómic. Es una de las pláticas más te rompen el corazón. Injustice, me sorprende qué tan bueno sea este cómic. Cómprenlo. Pero es toda la libertad que tiene, bueno, ¿no? Pues es que sí, pero está amarrado dentro de la idiotez del videojuego, que es todos los héroes son villanos y Batman es el único héroe. Pero ahí sí, pero ¿qué? Tienes un escritor que puedo sacarle jugo a esto. Sí, y le está sacando mucho jugo, pero la cosa es que le han de verdad dicho, no solo son peleas. Es que si solo fueran peleas diría, bueno, X. Pero estos momentos silenciosos donde los dos personajes se sientan y comparten un momento, o sea, no les quiero matar lo que comparte Harley Quinn. Pero eso no está pasando en la línea. No, pero de seguro se lo van a plagiar porque está súper lindo. Que no, o sea, que pueden o no, pero entonces se siente que la línea grande de DC es una política editorial y las mejores historias están en la periferia donde no te están... No están molestando. Exactamente. Sí. De hecho, pues bueno, ese fue uno. Y el otro que leí, que ya va a salir la película Kingsman: The Secret Service, está basado en el cómic de Mark Miller llamado Secret Service. Finalmente tuve oportunidad de leerlo, son 6 números. ¿Es donde matan a Mark Hamill? Ah, exacto, donde matan a Mark Hamill. Son 6 números dibujados por Dave Gibbons, el brillante, brillante dibujante de Watchmen, escritos por Mark Millar. Son 6 números divertidísimos. No está reescribiendo la historia de los cómics, no estás diciendo nada absolutamente nuevo. De hecho, mucho de lo que... El primer número, matan a Mark Hamill. Mucho de lo que vemos en estos números, en este cómic, es muy parecido a Wanted, igual de Mark Millar. Pero aquí lo hace con un sentido del humor mucho más grande, mucho más divertido, mucho más riéndose y burlándose de lo que está pasando. No lo sentí nunca grotesco, a pesar de que tiene cosas grotescas. Me encantó. Me encantó el cómic de Secret Service. Y de hecho dije, ¿sabes qué? Tengo que leer Super Crooks. Solo son 4 números. Porque Mark Miller, o sea, de tanto odiarlo por cosas tan estúpidas como Kick-Ass y Civil War, o sea, nos está regalando uno de los grandes series. O sea, me encantó Superior, que es brillante. Estuve elogiando Jupiter's Legacy, al igual que Starlight. Ahorita les digo, por favor, compren Secret Service, que yo creo que va a salir de Panini. En serio, es bastante bueno. Y voy a leerme Super Crooks. Ya leí We Three, que mucha gente también me ha preguntado acerca de We Three, de Grant Morrison. El arte de Frank Quitely está precioso. Estoy en el número 2. Está muy bonito. Ya les comenté, ¿no? Animales Cyborg, que huyen de sus creadores. Son 3 números, ¿no? Son 3 números. Oh, mira, huyen de sus creadores, pero está muy lindo, ¿eh? Te rompe el corazón, ¿eh? Y eso que a mí no me gustan los animales, pero te rompe el corazón. Y el gato es la onda. El gato samurái es la onda. Ese me da curiosidad comprarlo ahora. Cómpralo. Que lo publicaron. Porque son 3 números nada más. También esa es una ventaja, ¿no? We Three es muy lindo. Y en el caso de Why the Last Man, ya leí los primeros 10 números. Están bastante bien. Son de Brian K. Vaughan. Se me olvida el dibujante. Y básicamente todos los seres humanos masculinos de la Tierra mueren. Desde el cromosoma Y. Los que tienen cromosoma Y mueren, solo quedan mujeres. Uh-huh. Un hombre que se llama Yorick. Y su ay, ¿cómo se llama? Su chango. Tiene como un chimpancé. Como un mono capuchino. Tiene un mono capuchino. Su mono capuchino se llama Ampersand. Y ellos dos son los únicos seres masculinos que sobreviven. Todos los demás han muerto. Nadie sabe por qué. Pero lo que empieza a pasar, tú siempre decías que las mujeres eran más pacíficas. Pues no. Son bastante, bastante agresivas. Y lo peor de todo es que no quieren que muera la raza humana. Entonces tiene que estar huyendo constantemente Yorick, porque si no lo pueden violar a la muerte. Muy interesante la historia, muy divertida. Tiene muchas cosas que decir. Ya leí los primeros 10 números, me gustó, pero me gustó a secas. Así no tenía ganas como que de leerlo más, por la, obviamente, escasez de spandex. Pero voy a seguir checándolo. Y además es una serie finita, llega como a los números 50 ya. Se los recomiendo también bastante. A ver, Lorna, ¿tenemos algo más por ahí? No, ya se fueron todos. No me sorprendería. No, sí tienes más. A ver, mira, chécate lo que nos pone Pedro Coronado acá. Dice, okay. Hoy es miércoles y los miércoles solo son Comic Manía. Okay. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias, y obviamente nos anuncia a los dos. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Edwards Esqueda, saludos desde Matagalpa, Nicaragua. Wow. Acá en Centroamérica está llegando cómics de DC. Okay. Y mi pregunta es, ¿vale la pena comprar y leer los títulos de los nuevos 52 volumen 2? No, lo siento mucho. Yo sé que cuando llegan pocas cosas y eres fan de cómics, tienes esta inercia de comprar todo lo que llegue con tal de tener cómics. No lo hagas. Vas a estar despreciando tu dinero, no te van a nutrir, no te van a gustar, no te van a confundir. No hay, en serio, no hay nada bueno de los nuevos 52. Te podría recomendar a secas Aquaman. Empezó bastante bien cuando lo escribía Jeff Jones. Ha bajado un poco y se está como que manteniendo, pero no es muy bueno. ¿Qué otro? Animal Man y Swamp Thing pues mantuvieron, pero no sé si ese sea el tipo de cómics que te lata. O que estén llegando. Que estén llegando. Batman es muy malo. O sea, Batman es abominable ahorita. Superman, el arte de John Romita Jr. ahorita que está dibujando Superman con guiones de Jeff Jones, está muy bonito el arte, pero pues no es Superman, o sea, no se parece para nada a Superman. Está bonito, pero no se parece a Superman, y el cómic no es tampoco tan bueno, porque es básicamente Superman encuentra a otro Superman, y es así como, oh, Dios mío, así como que a otro último hijo de su planeta, no nada que ver. Qué original. Justice League es la peor basura que jamás existió en este planeta. Los primeros números de Green Lantern de Jeff Jones fueron bastante buenos, pero como era una continuación de lo que estaba pasando antes de los nuevos 52, te confundía más que te ayudaba. ¿Y hay algo más de los nuevos 52 que valga la pena, no? Wonder Woman. Wonder Woman, Flash. Pero Wonder Woman también es muy largo, largo. Wonder Woman largo. A secas te lo podemos recomendar. Flash a secas te lo podemos recomendar. Y Justice League Dark a secas. Pero no te puedo decir, cómpralo en este momento. No. Y depende de qué cómics te estén llegando. Si están llegando las ediciones originales, pues pide otros. Okay, y si están llegando las de Televisa, pues dale las gracias y mejor dile a tu voceador que pida otras. Exacto. ¿Qué más tenemos, mi queridísima Lorna? Muy bien. Tenemos de Chewy. Ay, no sé cómo creo se pronuncia. Creo que es Chewy. Como Chewbacca. Ah, ok. Chewy. Saludos, es la primera vez que los oigo y me está gustando el programa. Dice, no me los voy a perder. Te odio, Bernardo. Muchas gracias, Chuy, qué bueno que te está gustando el programa. He divagado un poco, pero solo un poco. Chuy. Okay. ¿Qué más? Omar, el mini bati luchador, nos manda saludos y dice, saludo al más grande Joy Lantern, saludos también a Bernardo. Saludos. Joy, estuvo magnífica la plática, duró 2 horas, pero me parecieron 15 minutos de lo entretenida que fue. Ah, gracias. Y tu look de Marf. Narf. Además, ya mejoré en el Basta debido a escuchar Comic Manía. Joy, ya volví a ver Her y la amo. ¿Me puedes dar tu opinión sobre esta maravillosa película? Perdón por salirme del tema de cómics, uh-huh. Pero ya casi viene el Planeta de los Simios. ¿Qué te pareció la primera? O sea, te pregunto por Her y el Planeta de los Simios. De hecho, el Planeta de los Simios tenemos que hablar de los tres de ellos, porque si estuvimos ahí cuando nos presentaron todas las escenas. Sí. Mira, de Her no quiero decir mucho porque no tiene nada que ver con cómics, no quiero aburrir a la gente. Es una película que me encanta porque es drama y comedia a la vez. Y la cosa es que el drama, la tragedia, el dolor que está pasando a este personaje, nunca se burlan de él, pero le agregan el tono cómico. Y al darle eso, puedes aguantar la película que dura como 2 horas y media. Es una película bastante larga. Es, ¿perdón? Casi 3 horas. Perturbadoramente cercana. Y muy entretenida. A mí lo que me encanta es que la película nos habla lo que tenemos ahorita. O sea, uh-huh. Yo ahorita no tengo un iPhone y me siento que voy a morir. Porque necesito ese contacto constante. Las escenas con internet. En las que va caminando, uh-huh. cuando nadie va a hablar, todos van hablando, o sea, se ve que la multitud va avanzando, todos van hablando, pero nadie va hablando con la otra persona, no, todos están hablando a nivel digital, ¿no? Exacto. No hay, cuando te das cuenta, no hay ese contacto humano, ese contacto humano ya se perdió y se fueron todo a, eso fue lo que debió, de eso se debió tratar la película, de trascender, y no se trata de esto. Esta película sí es una película que nos habla a lo que nos está pasando a nosotros, y lo más triste es que demuestra qué tanto nos estamos alejando de los otros seres humanos, que el tipo se enamora de su sistema operativo porque tiene más en común con una creación ficticia. Bueno, es que es Scarlett Johansson. Bueno, claro. que una persona tridimensional. Sí, y que de repente es bastante triste. Que su amiga que vive en el mismo edificio, con la que parece que puede llegar a tener algo, los dos están separados porque prefiero tener una relación con mi sistema operativo. Porque una relación con un sistema operativo no involucras tu corazón, uh-huh. No te puedes romper el corazón, no es lo que ellos creen. Es una persona que siempre te va a ser fiel y siempre va a estar contigo. Uh-huh. Y cuando todos los sistemas operativos abandonan, porque ellos ya llegaron a un cierto nivel evolutivo, que no necesitan a los seres humanos, uh-huh. Los seres humanos caemos en total desesperación. Me encanta la película, es una película muy profunda, pero lo que me encanta es que nunca tiene como que este sello de esta es una película de arte. Siempre tiene el sello de esta es una película para entretener. Quiero mostrarte estas imágenes, quiero mostrarte esta idea que yo tengo de lo que nos está pasando y nos puede llegar a pasar. Es muy accesible. Si nos alejamos de nuestra humanidad y nos vamos a este mundo virtual, pero en ningún momento te quiere dar el sello de soy una película importante. Se da el sello de soy una película entretenida. Y eso es lo que me encanta de Spike Jonze en todas sus películas. Esta me encantó. Adaptation es una joya. Y debo admitir que tengo que volver a ver Quiero ser John Malkovich, porque es muy buena, pero no es una película que te puedo decir que entiendo al 100%. Y la otra película fue la del Planeta de los Simios, la original, la que fue Evolución. Me encantó. O la original. No. La de Evolución, la primera de este reboot, me encantó, porque agarró una idea que estaba bastante trillada, bastante ya vista, y la vimos con ojos nuevos. La presentación de César fue magnífica, la actuación de Andy Serkis como César fue genial, James Franco está fantástico en la película, y también el tipo este, el que hace del papá de James Franco, John Lithgow, es magnífico. Y ahorita ya vimos las escenas de esta próxima película, que es La Conquista. Confrontación. Creo que vendría siendo la conquista en la antigua continuidad. La Conquista en el Planeta de los Simios, o Planeta de los Simios Confrontación. Lo que hemos visto hasta ahorita se ve genial. O sea, el nivel de efectos especiales se ve precioso, más el 3D se ve increíble. Que tenemos que también decir eso de Transformers. El 3D está genial. Sí. El 3D está perfecto. Hay un momento donde está como que están cayendo pedacitos de basura por todo el cielo. Cenizas. Y se siente. O sea, el 3D de Transformers es genial. Qué lástima que la historia no lo es así. No es así. Pero curiosamente esta de Planeta de los Simios se ve bastante buena. ¿Y ya estamos en 2 semanas? En 2 semanas. Yo desafortunadamente voy a estar en San Diego, entonces no la voy a poder ver aquí. Esperemos que nos den una entrada a la función de prensa para que se las pueda ver y hablar de ella. Promete, ¿eh? A lo mejor es una película de nicho, no va a ser el éxito de taquilla. Yo diría que sí, ¿eh? La primera no lo fue. O sea, todo el mundo dice que es muy buena, pero todo el mundo le gustó. La primera solo era un chango. Aquí es toda una manada. Yo creo que se va a quedar abajo. Vamos a ver. Ya veremos. ¿Lorna? Muy bien. Kiki Moniki dice, sí. Bringing the sexy back. Y bueno, me recomendó su nueva tira que se llama El Infierno de Dante. Okay. Lo pueden encontrar en Facebook, / El Infierno de Dante. Le estoy leyendo y estoy divertidísima. Es la onda, Kiki Moniki. Sí, me encanta. Y dice, ya por fin terminé de ver S.H.I.E.L.D. y al final no es tan malo, aunque la verdad su forma de matar al villano estuvo muy chafa. De hecho, creo que una escena antes se llevaban el cadáver y una escena después se reconstruye en el lugar donde ya no estaba, ¿o qué? Y dice, claro que sigo prefiriendo Arrow. Pues yo más te tengo que decir una cosa, mi querido Kiki Moniki. Sí, no es tan mala, pero cuando dices que algo no es tan malo, no es una gran recomendación. Por decir, si yo me tomo un café y digo, wow, es la cosa más deliciosa del mundo. A ver, pruébalo, tienes que probar. A que si lo tomo y digo, no está tan malo. Ok. No es una gran recomendación, pero sí, esperemos que la próxima temporada de S.H.I.E.L.D. sea mucho más directa. Eso, de hecho, pasó eso con Ángel, que es una serie de Josh Whedon. La primera temporada de Ángel fue muy, muy bajita, y hasta mediados de la segunda temporada, Ángel en serio agarró y se fue a la estratosfera. No. Esperemos que sea así. Agentes de S.H.I.E.L.D., primera temporada, ¿es aprobatoria o...? No. Hay ciertos números. ¿No la pruebas en total? Hay ciertos episodios que puedes ver. Todos los demás es para darte un tiro. Es buena onda. Es ver el piloto y brincarte al número 17. Buena onda. Es el número 17. No, pero son lo que, es lo que dijiste, compañero, de Arrow, la primera temporada. La primera temporada no sirve para nada. ¿Ves? Pero lo admito. No tengo favoritos. Yo digo que es mala. Pero la segunda temporada empezó muy fuerte. Por eso digo, esperemos. Pues tengo que ver la primera temporada. Esperemos que S.H.I.E.L.D. nos dé una excelente segunda temporada. Esperemos. Digo, pero obviamente ya vi el piloto. Bueno, yo no, pero Joey Moisés de Tierra 2 ya vio el piloto de Flash. Y desde el primer número, desde el primer episodio fue buenísimo. ¿Por qué filtramos los episodios a la web? Yo creo que lo hicieron a propósito para que de esa manera ya empiecen la buena vibra. Porque afortunadamente... Que no tenían buena vibra ninguna. Tanto Flash como Constantine no serán perfectos, pero son mejores que S.H.I.E.L.D. Y curiosamente, Gotham, el piloto, ¿dónde lo van a poner? En la San Diego Comic Con. Yo me muero de ganas de verlo. Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien. Por acá tenemos a Luis, que te pregunta si te gustan las figuras de Sideshow. Ah, bueno, claro que me gustan. ¿Y que sí tienes? Claro que no. ¿Sabes cuánto cuesta cada figura, Lorna? No. Más de $1,000. Wow. Pero es que lo valen. Si voy a comprar una estatua, va a ser una estatua de a de veras, no una figura de acción. No, lo valen, Lorna. O sea, no tienes idea. Si tú ves una figura de Sideshow y agarras al actor, o sea, parece que es una foto del actor. Wow. Está idéntico. El Batman, o sea, el Bruce Wayne, Christian Bale. ¿Son las que tienen en un área especial en Liverpool y en Palacio? No sé, nunca las he visto, pero sí las tienen en... Creo que algunas. Sí, ¿verdad? Sí. Ya sé de cuáles. Pues yo no sé, a mí me encantan los dos comerciales que te acabas de echar, Lorna. Tú eres la dueña. ¿Ya qué? Tú eres la dueña, pero sí. Esas figuras son carísimas, pero valen la pena. O sea, son hermosas. No tengo ni una sola porque honestamente prefiero, no sé, comer 6 veces al día, como me dice mi instructor, a comprarme una figura y no tener que comer por el resto del mes. Son muy bonitas, pero sí prefiero una escala más pequeña y que sea más jugable. No, imagínate. Con las de Sacha, se cae, ay Dios. Es lo que te iba a decir, se cae y bueno. A mí sí me gustaría tener una, pero no sabría cuál. Todas son hermosas. O sea, no es para que veas, la de Bruce Banner, o sea, no la de Hulk, la de Bruce Banner es hermosa. Okay. Y estamos de acuerdo que tengo cero interés en Bruce Banner. Sí, obviamente. O sea, no es uno de mis personajes favoritos. Pero ves a Mark Ruffalo. Son Barbies llevadas al extremo porque toda la ropa se les puede quitar, la puedes intercambiar. Cambias manos, cambias rostros. Uh-huh. Okay. O sea, están muy bien hechas, pero también son. Sí, son figuras para exhibir. Entonces, de verdad, si estás comprando una estatua. Compra tu vitrina. Entonces, a lo mejor vamos a comprar una de mármol. ¿Qué más tenemos? Gabo. Hola, ¿qué es lo que dice ahorita? Cuando salga el de Darth Vader, ahí lo vas a estar comprándolo. No, sí han salido y sí me gustan, además son muy bonitas, pero sí prefiero. Si voy a comprar algo estático, vamos a comprar una figura de mármol. Ya estás. ¿Lorna? Gabo. Hola a todos por allá. Mi pregunta es: Joey, ¿cuál es tu opinión del cómic Irredeemable? Ajá. Y de antemano, gracias. ¿A quién fue el que nos preguntó? Gabo. Gabo. Bueno, a mí me encanta Irredeemable. Creo que es un muy, muy buen cómic. Desafortunadamente, empezó fuertísimo, bajó y después volvió a agarrar. Esa etapa donde baja es la que sí me rompe un poquito el corazón porque creí que era un cómic que iba a poder sostener. Pero curiosamente, es lo que termina pasando con una historia donde tienes al más grande héroe de todos los tiempos y se torna malo. La única manera que puedes cerrar ese cómic es cuando lo maten. Pero si lo matan, se acaba el cómic. Entonces, el personaje, aunque tienen que detenerlo, no lo pueden detener de manera definitiva. Lo que más me encanta del cómic de Incorruptible, que es su compañero, que en el momento que Plutonian se vuelve el personaje más villanesco de todo este universo, Max Damage, uno de sus peores enemigos, se decide volver el héroe más brillante de todos. Se decide volver, ¿cómo se llama?, convertir en un caballero blanco para ser el contraparte del caballero negro que se ha vuelto Plutonian. Y una historia de redención es mucho más fácil de contar. De hecho, una de las más grandes historias de redención creo que es la de Star Wars, ¿no? De cómo vemos cómo todo el cambio de Anakin Skywalker, de cómo empieza. Caída y redención. Cae y después se vuelve a redimir. Y lo mismo vemos en el caso de Incorruptible. Como definiste la historia que empieza muy alto, baja y vuelve a subir, creo que es la historia de la publicación que ha tenido en México. O sea, de repente fue un boom. Exacto. Después por distribución, porque no lo encuentro, porque ya vamos en el 10 y ya los que se quedaron y los que no ya se fueron. Exacto. Como que de repente ahorita ya no se habla mucho de The Irredeemable. Sí, y además yo siento que Bruguera sí ha tirado la pelota y no ha buscado la manera de que la gente se entere de que este cómic existe. Sino de repente. Sí, yo me acuerdo que antes desapareció de puestos de periódicos. Nos preguntaban constantemente acerca de este cómic y ahorita ya es la primera pregunta que recibimos en meses. Y digo, yo digo que lo compren, digo, empieza fuertísimo, cae y después vuelve a arrancar y cierra muy bonito. Pero cierra como que muy apresurado porque ya tenía que salirse de Boom Comics nuestro buen amigo Mark Waid. Incorruptible, para mis gustos, mantiene por mucho más tiempo, porque una historia de redención es mucho más fácil de contar que una historia de una caída, porque tienes que cerrar la caída. En el caso, por decir, de Anakin Skywalker, era su transformación totalmente al lado oscuro. Entonces, no podían hacer eso totalmente de lleno en Irredeemable, y cuando ya lo iban a hacer, pues ya se decide salir de Boom, irse a Thrillbent y hacer sus propios cómics en Thrillbent, que ahorita tiene Insufferable, que ya leí los primeros números de Insufferable y me encantó, que es básicamente un Batman y Robin. El Robin se aleja de Batman y se la viven peleando porque son padre e hijo, ¿no? Es bastante linda esa historia. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también, pero por en general, aquí, en general sí, compra Irredeemable, pero desafortunadamente, a ver si lo consigues. Cómpralo mejor en inglés, es más fácil. ¿Qué pasó? Burdalak 2001. Ajá. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál Dime. Es el primer cómic que realmente te impactó y de ahí empezaste a leer cómic? Nada más. Batman. Dice que subas una foto mía y pues ya subí a tu Facebook. Okay. ¿Mía? ¿Tuya? Ajá. Ah, okay. ¿Pero qué número? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué periodo? No, fue, ¿qué? ¿No recuerdas algo así como...? Libro de colorear. Para que veas el nivel... Para que veas... Batman y Robin. Para que veas el nivel de impacto que fue para mí. Porque yo tengo una teoría. Y puede ser que de ahí venga la atracción. Mi papá y yo no éramos muy cercanos. Porque mi papá afortunadamente dijo, tengo dos opciones. Puedo jugar con mi hijo todos los días o puedo trabajar como negro para que mi hijo tenga todo lo que él quiere, incluyendo una estúpida, gigantescamente grande colección de cómics. Mi papá optó por trabajar todo el día. Mi relación con él era muy distante. Desafortunadamente nunca tuvimos una relación muy cercana. Cuando yo agarro este libro de colorear y veo Batman y Robin, que es básicamente un niño y un hombre mayor, teniendo una relación como la relación que yo quería tener con mi papá, una relación de amigos, una relación de compañeros, ambos juntos peleando por lo mismo, ambos juntos saliendo todas las noches para vencer el mal, pelear contra el crimen, y tienen una relación muy amistosa, muy cariñosa, muy de padre e hijo. Yo en el momento que veo eso a nivel, no sé, nomás imagen, creo que sentí, dije, no, es que yo soy Robin, yo quiero ser Robin, yo quiero esta figura paterna junto a mí, quiero un mentor. Que desafortunadamente mi papá y yo nunca logramos esa relación. Tristemente, hasta el día de su muerte finalmente logramos limpiar todo ese tipo de tonterías, que fue afortunado, porque no me quedé con nada así atrapado en mi corazón. Pero bueno, ¿a dónde voy con eso? Sí, vi este libro de colorear, lo vi, me encantó, y le pregunté a mi tío, que fue el que me había dado ese libro de colorear, oye, ¿de dónde salió todo esto? Pues, vienen de los cómics, me mostró unos cómics, los leí, y me encantaron, ¿no? Porque no tenía que yo saber leer para entender la historia. Porque si lees, pues tienes todo el subtexto. Pero si no sabes leer, puedes ver que aquí está un tipo feo, que ha de ser el villano. Y aquí tienes tienes a dos personas que se ven atractivas, que han de ser los héroes. Y se van a pelear, y obviamente tú apoyas a los héroes. De hecho, lo vimos en la brillante película de Unbreakable, de M. Night Shyamalan, que dice que las figuras faciales de los héroes siempre eran mucho más cuadradas. Y las figuras faciales de todos los villanos eran más triangulares. Y el triángulo te daba la idea de que era el villano, y el rectángulo que era bueno. Y así podías como que identificar. Y si tú ves a Batman y Robin dibujados por Dick Sprang, son dos rectángulos. Son cuadraditos. Y si tú ves al Guasón dibujado por Jerry Robinson o Dick Sprang, no puede ser más angulado. Exacto. Entonces, de esa manera podía entender rápidamente lo que estaba pasando. Entonces, aunque no supiera español, leer, mejor dicho, podía entender la historia, y de ahí se me pegó, y por eso es que Batman fue el que más amé. A través de los años lo amo por diferentes razones, ya no solo lo amo porque es, digamos, el padre que nunca tuve, sino lo amo porque este hombre agarra la peor tragedia que le puede suceder a cualquier persona en este planeta, y en vez de volverse un amargado, dice, no, mi corazón está destrozado y voy a impedir que a alguien le pase lo mismo que a mí. Y se mete en una cruzada imposible. Y su cruzada es detener el crimen para siempre en Ciudad Gótica, para que ningún niño sufra lo mismo que él. Por eso es la gran cercanía a Robin, Dick Grayson, porque después de hacer este juramento, enfrente de él, mueren los padres de Dick Grayson, y él está totalmente impotente para hacer algo. Se siente tan frustrado que dice, bueno, como no pude salvar a los padres, mínimo voy a salvar al hijo, para que el hijo ponga a sus padres en orgullo. ¿Y qué es lo que hace? Crea uno de los mejores héroes. Porque Nightwing es el mejor héroe. Porque supera al mismo Batman. Es mejor líder que Batman. ha tenido más relaciones normales con mujeres que Batman. Tiene amigos por doquier. Superman lo adora porque dice es el sobrino que nunca he tenido. Y de hecho todos los héroes del universo DC adoran a Nightwing porque es el único que es igualito a Batman. Tiene el mismo nivel de cerebro que Batman. Es igual de buen detective que Batman, pero no está todo amargado. Sí, sin sus neurosis. Exacto. Yo adoro a Nightwing y adoro a Batman. Y obviamente adoro a Batman y Robin. Y ahora, Lorda, nos tenemos que ir a nuestro próximo... Ah, no, todavía tenemos tiempo. Mira, estamos yendo bien rápido. 15 minutos, claro. A ver, otra vez, Lorna. Omar Silva. A ver. Hola a todos en cabina. Por cierto, perdón que te interrumpa, queridísima Lorna. Nada más tengo que decir una cosa. Omar Silva hizo algo muy valiente. Algo en serio muy, muy, muy valiente. Me mandó un guión que él escribió. Una historia corta de La Mujer Maravilla. Wow. Y tengo que decirle felicidades. Te salió bastante bien. Le mandé unas preguntas que creo que no quedaron bastante claras dentro del texto. Él me las supo responder bastante correctas. Yo le agregaría que debería agarrar todas mis preguntas y buscar la manera de insertarlas en el texto para que esté más claro. Pero en serio, felicidades. He recibido varios textos de muchas personas a través de los años. Y este es el único que no le puedo poner un pero. Todos los demás era decirles, señores, por favor, en serio, búsquense otro trabajo. Pero le quedó bastante bien. Y además es un hombre abordando a una mujer, en el caso de La Mujer Maravilla, y le quedó bastante lindo. Bastante lindo. Hay algunas cositas que tiene que aclarar, que quede bien en el texto para que no existan preguntas, pero bastante bien. Felicidades, Omar. Ok. Y él te dice, ¿es recomendable Brave and the Bold? ¿Y transmitirás algún Comic Manía desde la Comic Con para que muramos de envidia o dejarás grabado Comic Manía Extra? Mi idea es, obviamente, grabar un programa o un, digamos, un audio diario de todas mis experiencias todos los días. O sea, terminando... 7:30, voy al baño. 7:40, estoy desayunando. 7:45, sigo desayunando. No, ¿y dónde está el gimnasio? Antes del desayuno es el gimnasio. Okay. No, bueno, ese es 6:45. Sí, te voy a hacer como un audio diario o algo así, para que tengan una idea. Pero bien, o sea, bien, porque hay quien hace ese diario de lo que está haciendo en mi casa más ¿qué algo comiste a cuadro. Hoy? No. Yo no le tomo fotos a lo que como para subirlas a Facebook. Yo no quiero ver eso de Comic-Con. Yo le tomo fotos a los cosplayers, le tomo foto a los creativos, le tomo foto a los cómics, le tomo foto a los panelistas, le tomo foto a los actores. Sí, quiero el de 2:45, en la plática de... claro. Haciendo preguntas. Claro. ¿Cómo Jennifer Lawrence me aplaudió? ¿Cómo lo hiciste la vez pasada? No lo hice la vez pasada. Sí, es que ya te dije cómo estuvo la cobertura de... A ver, tu desayuno no me interesa tanto, Yo obviamente voy a tratar de hacer una cobertura mucho más amplia este año. Afortunadamente, como voy como prensa, lo puedo hacer. No en ni un momento es para presumirles, en ni un momento es para darles envidia. Es solo para compartir mis experiencias, para que todos y cada uno de ustedes se pongan las pilas y el próximo año me acompañen. Para que estén enterados, ¿para qué leerlo en páginas gringas? No, vamos Joy todos. Lo va a comentar. Vamos todos. Mira, hay muchas maneras, muchísimas maneras de ahorrar dinero. Si se quedan en Tijuana, pueden ahorrar una lana. Si en vez de llegar a San Diego se quedan en Tijuana, también hay una lana. También podemos hablar con la familia de Lorna a ver si nos dan en espacio en sus casas. Si alquila el patio. si alquila el patio y podemos ir a las tiendas de campaña. Hay muchas maneras de ahorrar dinero, pero yo les recomiendo en serio, una vez en sus vidas, una vez tienen que ir. Voy a subir más al rato a Comic Manía MX. Son como los musulmanes, es la Meca. Compañero, alguna vez tienes que peregrinar. Ya salió la imagen de todo el área de stands. Entran 7 moles u 8 moles en la cantidad de stands que hay. O sea, voy a subir la foto para que tengan una idea de todas las cosas que pueden conseguir. Sus sueños se hacen realidad. No hay encargos, Además, sus sueños se hacen realidad en San Diego. Entonces, yo haré lo posible para motivarlos, para que les entre el gusanito y el próximo año vayamos todos allí, que esté todo Comic Manía y todos los escuchas de Comic Manía estemos ahí presentes. Y creo que nos vamos a divertir muy, muy, mucho. De hecho, fue nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz el año pasado y se divirtió muchísimo. Le encantó. Entonces, vale la pena. A ver, eso fue lo único que dijo Omar, ¿no? Acerca de la San Diego. Sí. Voy a tratar de hacer algo diario y no nomás dejar un programa grabado. Lorna, ¿qué más tenemos? Adrián McCartney nos manda saludos. Ok, saludos a ti, compañero. Tenemos a Richie Centeno. Ok. Que nos está escuchando desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Wow, mira, eso. Nos manda Centeno, saludos. Es como tres. Personaje de Scorsese, ¿no? Por Richie Centeno. Richie podría Centeno. Podría ser. Dice, más que una pregunta, es un comentario hacia el programa. A ver. Parte de lo que motiva a escuchar Comic Manía es poder ganar premios en el programa. Ajá. Y estar bajo presión de las respuestas para ser el primero en ganar. Sí. Pero como soy de fuera, no puedo competir. Aunque pues sigue siendo uno de mis programas favoritos porque aprendo mucho y resuelven mis dudas. ¿Sabes qué? Honestamente, no es que yo me quiera hacer mala onda y no mandar los cómics fuera. El problema es el siguiente. Cuando alguien de fuera se ganaba el cómic, yo les decía, señores, me tienen que dar 50 pesos para que yo compre el sobre y para que se los mande. Y mucha gente se tardaba meses o semanas o meses en darme esos 50 pesos, que honestamente no siento que afecta mucho tu bestia. Ya se intentó y no funcionó. Entonces, como que y además, no está a la vuelta de la esquina el, ¿cómo se llama? La oficina de correos. Si lo que trataba de hacer es tener la mayor cantidad de cosas para mandarlas todas de un jalón. Entonces yo me acuerdo que siempre me esperaba, lo mandaba todo de un jalón y a la otra semana otra vez alguien de fuera ganaba. Alguien depositaba. Entonces sí, ya se ha vuelto demasiado pesado para mí tener que hacer eso porque no está a la vuelta de la esquina. Más tengo que esperar a que todo el mundo deposite. Y si obviamente uno deposita a los dos días, mientras espero a que el cuate que va a depositar dentro de un mes me deposite, lo que termina sucediendo es que el que ya depositó hace dos días empieza a decir, oye, Joby, ¿qué pasó con mis cosas? Me está jineteando el dinero. Exacto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Mejor ya no. Pero afortunadamente nuestro buen amigo Víctor Ávila, mejor conocido como Víctor Von Doom Jr., él, por alguna extraña razón, no utiliza sus descargas digitales. Tiene fácil, no estoy exagerando, 50 cómics con descarga digital. Y todos se los quiere regalar a Comic Manía. Yo le dije, ¿sabes qué? Me parece perfecto. Pon de 10 en 10. Y todos los miércoles vamos a arreglar cómics digitales para que entonces, aunque no vivas acá, tengas acceso a cómics digitales. Digo, tal vez no sea igual que tener un cómic sólido. Pero es algo. Entonces tienes un cómic digital. Y lo que voy a tratar de hacer es conseguir patrocinio de diferentes tiendas para que entonces, si ganan algo, no sea yo el que tenga que ir a mandar las cosas. Se pongan de acuerdo con la tienda y ya lo pueden hacer, porque la tienda tiene más acceso a mandar cosas. Pero bueno. Y lo hacen regularmente. Exacto, entonces. Yo no. A ver, ¿qué más tenemos? Pero gracias por escucharnos. ¿Desde qué? ¿Chiapas dijo? Sí, Tuxtla. ¿No? Tuxtla. Uh-huh. Ambra Alhazred me manda saludos. Me queda clarísimo que Ambra y también saludos a Joy y a Bernardo y a todo Comic Mania. Saludos. Muchísimas gracias, mi querido Ambra Alhazred. Te mandaría un Shazam muy fuerte, pero Lorna... No, olvídalo, Lorna. No, ya, es demasiado. Okay. Demasiado tarde. Me cortas la inspiración. Está bien. Dime. Seikar nos puso hace rato a las 4 de la tarde, casi. Sí. Que estaba listo para Comic Mania. ¿A las 4? A las 4 de la tarde. Pues mira, nomás te tengo que decir una cosa, Lorna. Tengo 28 tweets que no he leído. Y los tweets empezaron desde la 1 de la tarde. Una okay. y media de la tarde. Ok. Gina, saludos desde Chiapas también. Y le manda gracias. Saludos a Isabel. Ok. Dante, aquí nada más nos manda saludos. Ok. Gina, otra vez te manda saludos. Ok. Es que estoy quitando ventanitas. Gracias, Gina. Primera vez que nos escucha Gina. ¿Será una Gina de verdad? ¿O será una catfish como la que acabamos de encontrar tú y yo, Lorna? No, es que sé. Para todos ustedes no saben, sí, les voy a contar una historia. Tenemos una gran historia. No vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres, pero nomás quiero decirles que Joey Sherlock. ¿Y Lorna Watson? Y Lorna Watson. Sí, en serio. Descubrimos algo increíble. Una persona que se hace pasar por una mujer, que ha escuchado y participado en este programa por 4 años. Cuatro años. Es total y completamente falsa. Total y completamente falsa. Es niño. Impresionante. Es niño, es niña, es quimera, no sabemos. Quizás extraterrestre. Que posiblemente Lorna y yo nos unimos. Sherlock y Watson se unieron y descubrimos todo. ¿Qué nivel de compromiso? Encontramos el las pistas. Las pistas, nos fuimos al perfil y encontramos el perfil. Y yo me puse en contacto con las personas que son las dueñas del perfil y ya sabemos todo lo que hay detrás. Pero no lo pude creer. Dije, Lorna, no puede ser. 4 años. Sí, entonces, qué buenos investigadores somos. Sí, entonces yo honestamente tengo que decir felicidades a los troles, porque los troles de Comic Manía son la onda. En buena onda. O sea, 4 años. Qué nivel de compromiso. Porque además, en serio, perfecto. Qué está trabajo perfecto. Actoral. Sí. O sea, que me convence a mí es muy fácil. Me pones una cara linda y me convences. Pero Lorna. A mí me convenció. Lorna está totalmente convencida. Oh, por Dios. Magnífico, en serio. Uh-huh. Los. Comic Manía no solo tiene los mejores escuchas, tenemos los mejores troles. Eso es algo de orgullo. Buenísima onda. Cuatro años. Mira eso, ¿eh? Sí. Qué lindo. Pues muchos saludos a Gina, esperemos que no seas una catfish. Qué nivel de compromiso. Debe de ser un super fan, ¿eh? Sí. Y si no saben cuál es el a qué me refiero cuando uso la palabra catfish, métanse a YouTube. Bueno, pueden encontrar la película completa, es un documental llamado Catfish. Pueden encontrarla toda con subtítulos. De hecho, Lorna alguna vez la subió a su muro. Sí, la voy a subir yo a mi muro. Véanla y sabrán a qué me refiero con catfish. Uh-huh. Pero es básicamente alguien que tiene un perfil falso en Facebook. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos de Adrián McCartney que les dice: Joy y Bernardo son geniales. Gracias. ¿En serio? Sí, en serio. Tú a lo mejor no, pero yo sí. Pero espérate, a mí lo que me encanta es que el egocéntrico soy yo. El egocéntrico pues, si alguien te está diciendo que eres genial, no les creo. Lo acepta. No es les contagioso. Creo. Ay. No les creo, porque entonces estarán diciendo que mis papás son unos mentirosos. Porque mi papá una vez me dijo clarísimamente: hijito, ¿cómo quieres ser actor si eres un bueno para nada? Lindísimo mi papá, lo quiero mucho. ¿Qué no hacen los actores? ¿No por eso eres actor? Soy bueno para nada, papá, si fueras buen plomero, serías plomero, claro. ¿No? Ya, papá, entiéndelo. No puedo ser buen plomero, pero puedo interpretar a un plomero en el escenario. Amigo, cállate. Yo, ok, papá, te quiero mucho. Un fuerte saludo a mi papá, que en paz descanse, lo adoro. A ver, ¿qué más? Cuiris. Técnicamente me faltó la de Wonder Woman. Felicidades al ganador. Ah, sí, se refiere obviamente a las preguntas. A las preguntas. Él no puso que fue el cinturón de Hipólita. Luego dice, jajaja, ja, ja, luego por eso te odian, Joy. A mí también me vale el fútbol. Me pareció demasiado entretenido, la emoción, luego el sufrimiento. Dice, lo bueno es que ya se mocharon con las carnitas. Ah, o sea, lo invitaron a... Ah, qué bien. A desayunar. Bueno, si tú dices. Seiker nos dice que justo terminó de escuchar Comic Manía Extra y se conectó a Comic Manía en vivo. Una disculpa. Y qué valiente. Sí, es que primero fue 6 horas y después nos echamos 5 horas, Rodrigo. Yo, de hecho, voy a contactar a Rodrigo a ver si me ayuda con el Comic Manía Extra de esta semana, que sería las preguntas de la semana pasada y las de hoy. Mínimo 6 horas. Mínimo 3 horas. Está cañón. Víctor Akagami. A ver. Joy, sé que has leído el cómic de Injustice y me gustaría saber si has jugado el videojuego en modo historia. No, solo lo he jugado en mi iPad y me aburre mucho en mi iPad. Repito, yo no soy un gamer. Yo sé que hay unas personas que son muy hábiles con sus dedos, son muy hábiles con sus ¿cómo se llama esto? Reflejos, y pueden jugar Injustice y ganarlo muy rápido. Pero es un juego de peleas, ¿no? Es un juego de peleas. No hay gran ciencia. O sea, tampoco compañero, hay gran historia. No hay gran ciencia en Street Fighter, pero yo veía a las personas en las maquinitas como locos por 6 horas jugando Street Fighter. No, bueno, es que según yo... Bueno, nuestro buen amigo el Gato Pato, que lo quiero muchísimo, debo decir, él en su casa tiene todas las versiones posibles que jamás han existido de Street Fighter. Street Fighter. Y el tipo es un vago. Un día le dije, a ver, vamos a jugar algo. Me dice, ¿qué? Pues algo simple nomás, porque ya me estaba llevando a la estación de autobuses. Nos pusimos a jugar Street Fighter. O sea... Se tardó más en prender el juego que en ganar. Pero lo divertido de Street Fighter es jugar contra alguien más, no, o sea, contra la máquina. No. O sea, es esta interacción de retas. Exacto, pero no lo puedes hacer en el iPad. Tienes que jugar exclusivamente contra la máquina. A mí, en lo personal, el videojuego me aburre porque es muy repetitivo. Sí. Y llegan momentos en donde tienes a Green Lantern peleándose contra Green Lantern. Ya, no sé, Green Arrow peleándose contra Green Arrow. Y dices, ¿qué es esto? Pero el cómic es genial. ¿Qué más tenemos? Tenemos también por aquí a Víctor Akagami. Ah, pero es lo que... Sí, no sí. Te lo leí, ¿verdad? No sé, léelo. Es que me faltaron más cosas. Léelo, léelo. Dice, no te voy a decir que es una excelente historia, pero a mi parecer, tanto el cómic como el juego son un nicho para los fans y pre-post New 52, sí, solo por las historias, ya que une lo ultraviolento y lo tonto de los New 52 con historias interesantes y un poco más pensadas como lo eran antes. La verdad, espero que le des una oportunidad al juego solo en modo historia en el caso de que no lo hicieras. Pues voy a intentarlo, pero honestamente sí siento que a mí me aburriría, pero el cómic es, tiene mi más alta recomendación. Muy, muy bueno, muy, muy bueno. ¿Qué más? Muy bien, tenemos a Iván Il. Ajá. Que nos manda saludos y dice, ¿puedes hablar sobre Hobgoblin? Ajá, exactamente. Ok. Así como de sus mejores historias. Ok, tengo solo 2 minutos, voy a ver si lo puedo hacer rapidísimo. Resulta que tenemos al villano, uno de los grandes villanos del Hombre Araña. Su nombre es el Duende Verde. Descubrimos que era Norman Osborn y Peter Parker se empiezan a pelear. Por alguna razón u otra, larguísima historia, muere Gwen Stacy. Después de que muere Gwen Stacy, el Hombre Araña va a buscar venganza, opta por no matarlo, pero sucede un accidente, muere Norman Osborn. Y después resulta que Harry Osborn se vuelve el segundo Green Goblin. Después su psiquiatra se vuelve el tercer Green Goblin. Después regresa Harry Osborn a ser el Green Goblin de nuevo, porque empieza a tener estas como que se le va la cabeza por la muerte de su padre. Y después, por mucho tiempo, quieren regresar a un personaje parecido al Green Goblin, pero ya no quieren seguir recurriendo. Que es un Osborn. A traer un Osborn, porque ya iba a ser muy simple, iba a carecer del misterio. Una de las grandes cosas o los grandes momentos divertidos de los años 60 y principios de los 70 era quién era el Green Goblin. Efectivamente. Entonces, si sabías que era un Osborn, pues ¿dónde está él? ¿Quién será? Por eso lo tuvo que hacer el psiquiatra por un tiempo, para tener el, ¿es Harry o es otra persona? Uh-huh. ¿Es el papá que regresó a la vida? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que decidieron hacer por Roger Stern es crear un personaje llamado el Hobgoblin. Agarra la idea, el concepto, el traje del Green Goblin, le cambian un poquito los colores, lo hace John Romita Jr. y el traje está espectacular. Tan bonito como se ve el traje original del Duende Verde, el traje del Hobgoblin me gusta más. ¿Tú qué opinas? Es más padre. Me gusta más, ¿eh? Como que me gusta que... Es más villanesco. Que la cara sea más en amarillenta. Que la capucha. La capucha, los colores, como que se ve mucho más agresivo. Me encanta todo. Es básicamente un hombre misterioso que encuentra una de las guaridas de Norman Osborn, decide utilizar su traje, cambia el color, se mete el suero de superfuerza que tenía Norman Osborn, no queda loco como Norman Osborn y procede a ser el villano más interesante de los años 80 del Hombre Araña. Y durante todo ese tiempo era ¿quién es el Hobgoblin? Y constantemente Roger Stern nos mostraba diferentes personajes que podían ser el Hobgoblin. Y cada vez que tú creías que era uno, es otro, ¿no? Y así estuvieron por mucho tiempo y después Roger Stern, para variar, se pelea con los editores del cómic y se va. Entonces llega Tom DeFalco a escribir El Hombre Araña y él tiene una idea de quién iba a ser el Hobgoblin. Creo que iba a resultar ser el hijo de el Kingpin, Richard Fisk, y después se va Tom DeFalco y llegan otros escritores a hacerlo. El editor en ese momento era qué buen misterio, ni en Marvel sabían quién era. Ni en Marvel sabían quién es, porque Roger Stern nunca dijo a quién estaba pensando que iba a ser. Llega Jim Owsley, mejor conocido ahora como Christopher Priest, el escritor de la basura llamada Quantum and Woody. Es un hombre que yo detesto con toda mi alma y todo mi corazón, aunque sé que tiene sus fans, pero yo lo detesto porque es un hombre negro que todo tiene que regresar a la raza. Todo es porque es que soy negro, es que nadie me respeta porque soy negro y todos son racistas y todos los blancos deben de morir. Tiene graves problemas. Pero bueno, Jim Owsley en ese momento era el editor de todos los títulos, bueno, al menos de algunos de los títulos del Hombre Araña en ese momento, y decide ponerse de acuerdo con Peter David para revelar quién iba a ser el Hobgoblin. Y después resulta que a través de todo el tiempo que habían dado las pistas, todo apuntaba a que el villano iba a ser Ned Leeds. Y después decide Jim Owsley, en un momento de gran estupidez, matar a Ned Leeds y nunca desenmascararlo. Entonces lo desenmascaran y después tienen que hacer como una continuidad retroactiva a que Ned Leeds siempre fue el Hobgoblin. Lo mataron como un idiota, o sea, cuatro personas llegaron ahí y lo mataron y ahí párale de contar. Y ahí terminó todo. Ned Leeds era el Hobgoblin. Llega Jack O'Lantern, que era un villano que tenía una pumpkin, ¿cómo se llama? Una calabaza. Tiene una calabaza en la cabeza. Que no era tan divertido. No era tan divertido. Él adopta el traje del Hobgoblin y se vuelve el nuevo Hobgoblin. Y después hace un trato con Nastrid para hacerlo más demoníaco. Y ya se vuelve el Hobgoblin más demonio. Y después va con un mago para que lo divida de su yo demonio. Y después tienes a un Hobgoblin normal y a un Demogoblin. ¿Te acordarás? Creo que el Demogoblin eventualmente muere. Y algo antes participa en Maximus Carnage. Exacto. Y si estoy en lo correcto, Philip Masondale, el segundo Hobgoblin, muere eventualmente o nomás desaparece y deja de utilizar la identidad del Hobgoblin. Y la idea del Hobgoblin nomás queda flotando. ¿Ok? Finalmente regresa Roger Stern en los años 90 durante la saga del clon. Le permiten hacer una miniserie llamada The Hobgoblin Lives, donde revela la verdadera identidad del Hobgoblin. Desafortunadamente era un personaje que solo él conocía, que él presentó, y en el momento que Roger Stern se fue de la serie de Hombre Araña, dejaron de utilizar este personaje. Se me olvida el nombre del personaje, pero era el dueño de una agencia de modelaje que era el jefe de Mary Jane. La razón por la que en un momento aparece el Hobgoblin y está este personaje ahí, y pueden estar los dos al mismo tiempo, es porque él tiene un hermano gemelo. Hazme el favor. Y de vez en cuando le pide a su hermano gemelo que pose como él. Que sea. Cuando él está posando como el Hobgoblin. ¿Cierto? Hazme el favor. Exacto. Y eso es lo que les puedo contar del Hobgoblin. Y ahorita nos vamos a un corte musical. Pero el último es dime. El sobrino de Phil Hurich. Y el más reciente es el sobrino de Phil Urich. Superior Spider-Man. Sí. Ah, bueno, sí, porque antes el sobrino de Phil Urich fue un Green Goblin. Un buen Green Goblin. Ok, y ahorita ya es el nuevo Hobgoblin, uh-huh. ¿Cierto? Pero sí. Bueno. Mi queridísima Lorna, nos vamos a un corte musical. Regresamos, nos echamos el Twitter, nos echamos las preguntas y todo lo que se quede se va directo a Comic Manía Extra. Señores, no se pierdan un segundo más de este programa porque podemos decir cosas interesantes. A mí me encanta cómo Lorna no le interesa que este programa tenga un buen audio y deja su celular prendido con... ¿Qué fue eso? Lo que pasa es ¿fue que... ¿fue tu alarma o qué? No, este es cuando tengo chats grupales. Ah, ok. Suena ese. ¿Con quién estás? En vez de estar chateando, Lorna, debes estar concentrada en este programa. Nada más en grupo, con yo nomás, varios. Yo nomás quiero hacer una cosa. Esto nunca pasa en el programa de mitología. Solo lo haces en el mío, Lorna. Eso ya, eso me duele mucho. Pero bueno, vámonos a un corte musical okay. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. The strength of Hercules. The stamina of Atlas. I'm They've got the Midas touch and the heart of solid gold. The rich he never will forget his past. Friendship can't be undersold. Just a little kiss from Gloria. Con todos, mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Me acompaña Bernardo Soto, Dios mío, no sé por qué. Pero continúa estando aquí con nosotros. Me regaló un póster de Batman, The Dark Knight Rises. Y desde ahí dijo, ¿sabes qué? Ya compré mi entrada a este programa eternamente. Eternamente. Y la bellísima Lorna también nos acompaña. Sí, yo, aquí. Lorna, durante la canción mandamos... ¿cómo se llama esto? La marca de agua. Ajá. Para que la gente supiera que estamos regalando algo. Va a ser el volumen número 1 de Niebla, cortesía de mi buen amigo Ramón Espinosa. Y la pregunta, chécate la simpleza de la pregunta, mi queridísimo Bernardo. ¿Con qué villana tiene un hijo Jack Knight? Es la pregunta más simple del planeta. De hecho, es muy curioso. Si en serio la leen bien, la misma respuesta se da en la pregunta. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de todas las preguntas que sí nos hicieron a través del Twitter, que es, Bernardo... Hasta el día de hoy no te lo has memorizado. No. Eres de lo peor. Arroba Comic Manía MX. Eso. En Sabanur dice, así es, ya leí los primeros de lo que salió y no todo me gustó. Se refiere obviamente a los títulos de Vértigo, que no le encantaron todos. Deja de comprar los que no te gustaron y los que te gustaron, síguelos comprando. Así de fácil, así de simple. Dice, gracias, como siempre, acertados tus comentarios. Saludos. Yo le dije que obviamente continúe leyendo Irredeemable e Incorruptible, ya que son historias finitas. No, y si le gustan, si no te gustan, también déjalas de leer. Exacto. Si no es obligación. Sí, o sea, compre lo que les guste. No lo que otros les digan que les debe de gustar. A mí me encantó Irredeemable, más me gustó Incorruptible. Desafortunadamente, el arte de ambas series es muy va y viene. No tenían dinero para pagarle a verdaderos artistas así de gran fama. Sí, por ejemplo, de Vértigo, los que salieron ahorita, el único que... ¿Qué salió? ¿El de los animales? We Three, vale la pena. Más que nada por el arte de Frank Quitely. ¿El de los vampiros? ¿Cómo se llama? American Vampire, aléjate de él. Ya leí la sinopsis y fue así de... Ya vi Twilight, no tengo por qué leer esto. ¿Qué más? Fables. Fables es buenísimo. Es el único que voy a seguir comprando. Es buenísimo. O sea, que de repente... ¿Qué has leído de Fables? ¿Los primeros números? ¿El primer número? No recuerdo. Tengo un tomo español. Ah, ok. ¿Es el primer número entonces? No es el primer número. Oh, es como posterior, pero sí es de los primeros 20 números. Va. Entonces, sí quiero seguir leyendo. ¿Es cuando los confunden con vampiros? No recuerdo. Eso es muy bueno. Fables me gusta a mí mucho. Es muy bueno. A pesar de que ya se ve... Ya se ve viejón. No, es muy bueno. Pero es muy bueno. Me sigue gustando. De hecho, me encantó porque es un periodista que empieza a descubrir que los personajes que son los protagónicos en Fables viven eternamente porque son fábulas, porque son personajes de cuentos de hadas. Mitología. O sea, entonces el tipo cree que son vampiros. Y los empieza a perseguir y tomarles fotos y todo. ¿Y sabes cómo lo chantajean para que los deje de seguir? ¿Cómo? Le toman fotos en la cama mientras él está drogado con Pinocho. Porque Pinocho es un niño. Entonces le toman fotos con él y dice, si sacas las fotos de nosotros como eternos, sacamos estas fotos tuyas con este niño. Con Pinocho. El tipo, ups. Muy, muy buena historia, muy buena historia. Hellblazer también lo empezaron a publicar. Cómprenlo. ¿Pero empezaron desde el número 1? No. Hay algo. ¿No sabes quién lo escribe? No. Habría que saber eso. O sea, según yo, ya no estamos desde el número 1. No, tiene que empezar desde el número 1. El tema de Before Vendetta. Eso es bueno, sí, eso hay que comprarlo. B for Vendetta, yo siento que debe estar en la colección de todo comiquero. Ojo. Ese nada más estoy esperando que alguien me diga si estuvo bien. No esperen que les guste la primera. Es un cómic muy profundo que tiene mucho que ver con los años 80s en Inglaterra. Que la película me lo suaviza y está bastante bien. Castellaniza para masas. Si les gustó la película, les va a gustar el cómic de V de Venganza. Tiene mucho más que decir, pero honestamente vale la pena. Deberían de leerlo. Y el tomo es muy bonito. Y el nivel... Es que era lo mejor que estaba escribiendo Alan Moore en ese momento. O sea, sus textos son increíbles y el final es precioso. El final es increíble. Y el personaje de Evie es la onda, el personaje de Bee es la onda. Pero bueno, Rosa Cosplayer, mi buena amiga Rosa Cosplayer, menciona que sí, efectivamente nos va a acompañar el día 19 de julio para hablar de Batman. Carlos de Batgirl, ¿verdad? Ella, ahí veremos, va a ser sorpresa. Va a ser sorpresa. Del versión 66. Vamos a ver que ella siempre a última hora decide hacer un traje de 0 a 60. O sea, Batgirl versión 66. Lo hace, voy a decirle a ver si le late. Porque sé que tiene la peluca roja. Carlos Gersain dice: saludos a todos. Iré al gym para ponerme igual de bueno que Joey. Gracias, compañero. En este momento que estoy hecho todo un cerdo, es bonito oír que en algún momento tuve un gran cuerpo. Saludos a la hermosa Lorna y Shazam. A ver, ¿quién más tenemos acá? César Vázquez dice: Joey, sé que es antes del programa, pero tengo una duda. Cuando Lex y Superman se hicieron amigos, ¿por qué en Injustice sale eso? ¿O cuándo se hicieron amigos? ¿Es la pregunta? No, ¿por qué en Injustice son amigos, no? Porque se necesitan. Lo único que conoce Lex Luthor es su enemistad con Superman, y ahorita Superman está actuando igualito a él. O sea, Superman siempre ha tenido la idea de alejarse de la humanidad y dejar que la humanidad continúe su camino. En el caso muy particular de Lex Luthor es diferente, es tomar control del mundo para hacer que el mundo corra como un reloj suizo. Y ahora en este caso muy particular resulta que Superman está empezando a pensar como Lex, y Lex dice: ya finalmente somos almas gemelas. Ahora ya podemos trabajar juntos porque ambos queremos lo mismo. Love is in the air. Exacto. Y lo triste es que Superman debería de saber, en el momento que yo y Lex Luthor tenemos algo en común, hay graves problemas, sí, ¿cierto? Esa escena, ¿no? De cuando lo encuentran en el búnker, es así como: ay, mira, no todo mi mundo se perdió, aquí tengo a mi super enemigo. Exacto, de hecho, en el cómic de Forever Evil, el mejor momento, que desafortunadamente desapareció muy, muy pronto, fue cuando Superman, entre comillas, muere, asesinado por el sindicato del crimen, y dice Lex Luthor: ¿qué voy a hacer en un mundo sin Superman? Superman me define, ¿por qué? Porque Superman es la luz y yo soy la oscuridad. Nos necesitamos. Al igual que tristemente Batman necesita al Guasón. Joker. Y viceversa. A ver, Lorda, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí al Gato Pato. Ajá. Hablando del Gato Pato. Que te dice: Joy, la vez pasada hablaste de las tortugas ninja. Sí. Espérame, porque aquí una chica que se llama Angélica. A ver, siempre lee a las chicas, olvídate del Gato Pato. ¿Cómo la chica? Lee a la mujer, o sea, bueno, tienes que recordar, Lorna. Es que las damas siempre son primeros. Bueno. No es cierto, ya te voy a decir lo que nos dice el Gato Pato. Dice que hablaste de las tortugas ninja, sí, y mencionaste que la primera película te gustó. Bastante. Pero que las demás se te hicieron cada vez más ridículas. Go ninja, go ninja, y go. Hablando precisamente de esas ridiculeces, te menciono que hay un capítulo de la serie de los Power Rangers. Ajá. En las que hacen un crossover con las tortugas ninja. Hay que puntualizar que sale una quinta tortuga ninja que es mujer. Que es mujer, sí. Y la diferencia es que la tortuga hembra tiene pechos. Obviamente. A mí lo que me encanta es el Gato Pato encuentra unas referencias tan locas. La última vez que lo vimos durante la Comic Fest, nos empezó a contar de la vez que hubo un crossover entre la serie de Martial Law, que solo él se acuerda que alguna vez existió, con Samo Lo. Y con Walker Texas Ranger. O sea, un policía de Hong Kong se hace equipo con un ranger de Texas. Y él se le hacía la cosa más increíble, ¿no? Porque es el este conoce al oeste, ¿no? Y es como que, compañero, hay cosas más importantes en el mundo. Pero sí, tienes toda la razón. Yo obviamente me evité de ver los Power Rangers en su totalidad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí me gustaría que hicieras, fenómeno. En lo que estamos haciendo esto, alguien nos pidió la semana pasada, no lo pudimos cumplir, pero a ver si lo podemos cumplir esta semana, que para cerrar este programa... Cantes. No, le pongamos el ninja rap de Vanilla Ice, a ver si lo puedes encontrar. Es tan divertido. Porque es que si lo podemos al final del programa, pues no importa que perdamos audiencia, ¿no? Pero si lo podemos ahorita, sí vamos a perder toda la audiencia. Según yo, si no te gustaron las primeras dos películas de las Tortugas Ninja, no tuviste infancia. No, la primera me encantó. Las dos primeras eran divertidas. La primera fue mi hit. No me acuerdo, pero tengo ahí mi botón de las Tortugas Ninja. La primera fue mi hit. Me encantó. Y la caricatura es todavía más genial. La caricatura no fue lo mío. ¿No te gustaba la caricatura? Los cómics y el primer cómic y la primera película. Yo los conocí por las caricaturas. Obviamente. Como la mayoría de la gente, yo lo conocía ya desde los cómics, pero no los compré hasta después. Gracias a las tortugas, ¿crees que las pizzas hayan repuntado en México? Yo creo que sí. Estoy convencido de que en algún momento. ¿Eso dónde se vende? Cristian Aguilar dijo, es el que usa Beast para traer a los X-Men originales. Dios mío, a ver, creo que es una pregunta anterior. A ver, vamos a ver. Dice, Joey, ¿podrías hablar del cubo, del cronocubo de Reed Richards? Y yo, ¿en qué número sale? No ubico el artefacto al que te refieres. Y él me pone, es el que Beast usa para traer a los X-Men originales. Ah, la máquina del tiempo. Es una máquina del tiempo, me imagino que así como existe. Y será la de Doctor Doom, que después pasa a los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, o sea, mejor dicho, Reed Richards crea un cronocubo. Uh-huh. compañero, no, créanme, no, no hicieron un número especial de cómo Reed Richards se le ocurre hacer el cronocubo. Nomás un día dijo, ah, miren, aquí además, está el cronocubo. ¿Cuándo fue la primera vez que lo usaron? En Cuatro Fantásticos. No recuerdo. Cuatro, ¿no? Que la... La máquina del tiempo. El 5. ¿El 5? El 5. O sea, desde el 5 estamos viajando en el tiempo, así que es tecnología de uso corriente. El cronocubo no tiene más historia que Reed Richards un día dijo, hey, se me ocurre hacer una máquina del tiempo, la hizo. Uh-huh. Ya. Desde el 5 la están usando. Créeme, así que... es tan poco conocida y el nombre que yo me metí a Google y puse Chronocube, Reed Richards, y no apareció ni una respuesta. Lo que significa que si pongo Doctor Doom's Time Machine, aparecen 20 uh-huh. imágenes. O sea, la máquina del tiempo de Doctor Doom es mucho uh-huh. más conocida. Uso corriente es como decir autovolador. Exacto. Dice, corriente. Hola, comicmanía, ya estoy listo para mi dosis semanal de Carlos, Joey Moisés. Bueno, creo que es una de las pocas personas, mi querido Cristian, porque Lorna siempre detesta los miércoles. Dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo en otra vida para merecerme esto? No, estoy sorprendida porque hay una versión salsa de Vanilla Ice. ¡Uy, pon esa! No, no, no, no, no, no, no, no, por favor, no, no, no, no. Eso lo ponemos la próxima semana, okay. cuando no queremos tener nada de audiencia. Cristian Aguilar dice, Joey, ¿podrías hablar de Brainiac y su historia? Yo solo sé sobre su, ¿qué? Sobre su contraparte animada de Bruce Timm. Pues mira, lo único que tenemos que decir acerca de Brainiac, ha tenido varias iteraciones. Una de las que más me gustó en la serie animada fue que era la computadora de Krypton que permite que Krypton muera para que él pueda continuar con su con vida, alejarse de Krypton y tratar de absorber todo el conocimiento de toda la galaxia. Más adelante, eso ya solo se queda en la serie animada, pero agarran algunos aspectos y lo ponen en los cómics. Lo que terminan haciendo en los cómics originalmente era un robot que venía del planeta Kolu, fue creado por unos, ¿cómo se llama esto? Por unas computadoras, y obviamente lo que buscaba era conocimiento. ¿Y cuál era su manera de agarrar conocimiento? Era irse de planeta en planeta, agarrar una muestra de su civilización, o sea, una ciudad, hacerla chiquita y tenerla dentro de una botella en su nave espacial. De hecho, por eso, antes de que explotara Krypton, no pasó. Conocía los almanaques. Pasó por Krypton, agarró Kandor y hizo Kandor chiquitita. Se empieza a pelear con Superman porque obviamente él va a la Tierra a quedarse con una de las ciudades y Batman y él se pelean. Eso fue pre-crisis. Post-crisis resulta que no era un robot, era un ser humano verde, igual del planeta Kolu, que se enfrenta a las computadoras tiranas de Kolu y lo matan. Pero su conciencia queda viva, va viajando por la estratosfera. En la nave más cool de DC. Llega a la Tierra y su mente llega a la Tierra y posesiona a un tipo que tiene poderes mentales, ¿ok? Este tipo con poderes mentales se vuelve el Brainiac y es un tipo gordito de barba, sí, que tiene poderes así como telequinéticos y telepáticos. Era como un cirquero, pero es poseído por la mente de Brill Dogs. Mucha gente cree que está loco y nomás cree que es poseído por Brill Dogs, pero todos sabemos que sí fue poseído por Brill Dogs. Eventualmente utiliza unas máquinas para cambiar su cuerpo y parecerse a Brill Dogs. Y es ahí cuando crea la máquina nave espacial más cool del planeta. El cráneo ese con tentáculos. Y procede a pelearse constantemente con Superman. Y después, más cercano, descubrimos un cómic de Geoff Johns, donde descubrimos que el verdadero Brainiac, que es totalmente robot, nunca fue humano, nunca ha llegado a la Tierra. Lo que él hace, él manda copias de él como heraldos a diferentes partes del universo para probar qué tan difícil es conquistar cada planeta. Y en cada planeta manda diferentes versiones. Hay versiones de él como humano, hay versiones de él como coluano, o sea, todo verde, hay versiones de él totalmente robotizado, etcétera, etcétera. Es un poco confuso, pero ya finalmente cuando Superman se pelea con el verdadero Brainiac, es un tipo alto, fortachón, totalmente robótico, piel verde y con un traje blanco con rosado, Dios mío, no sé por qué. Y ese es el verdadero Brainiac, que siempre ha estado lejos de la Tierra y nomás ha mandado sus copias. Y todas las veces que hemos visto a Brainiac han sido puras copias. A ver, ¿teníamos a alguien por ahí, Lorna? Que empezaste a leer. Una chica, de seguro es una catfish. Ah, claro, Angélica. Vamos a ver qué dice esta catfish. Bueno, es que tienes dos. De hecho, tienes a Edith, que desde hace rato te puso. Edith sí la conozco, ya sé que no es una catfish. Ah, bueno, ella dice, tus orejas son adoradas. Ay, muchas gracias, Edith, eres una ternura. Saludos. Gracias. Y ella las ha visto en persona, entonces ella lo puede decir. Ella puede decir que sí, efectivamente son adorables. Y tenemos a Angélica, un saludo a todos. Una pregunta, además de The Amazing Spider-Man, ¿cuáles otras series de este personaje son canon? Pues resulta que en Marvel como todo es canon. Es lo que me encanta. Pero series de... Lo único que no sería canon sería Ultimate Spider-Man, porque está pasando en otro mundo. Uh-huh. Pero todo lo demás es canon. Es lo que me encanta, a diferencia de DC, que no saben dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es un lado, dónde es el otro. ¿Esto es Tierra 2 o...? No. En Marvel, si aparece el Hombre Araña, no te podría decir exactamente en qué parte está en la continuidad, pero de que está en la continuidad, está en la continuidad. Lo que hacían antes con el Hombre Araña es que habían de 3 a 4 héroes mensuales que tenían diferentes nombres. Tenían diferentes continuidades, pero todos eran parte de la misma historia del Hombre Araña. Amazing Spider-Man. Web of Spider-Man. Spectacular Spider-Man. Peter Parker Spider-Man. Era Peter Parker the Spectacular Spider-Man. Sí. Pero después lo redujeron a Spectacular Spider-Man. Spider-Man Unlimited. ¿Cómo se llama? Que salía 4 veces al año. Sí, cuatrimestral. Para llenar esa semana que estaba ahí. Eran como el Superman Beyond de DC. Eran los 4 títulos del Hombre Araña que en alguna vez salieron. Uh-huh. Y después se cancelaron todos los títulos y después regresaron solo Spectacular Spider-Man y Amazing Spider-Man. Uh-huh. ¿Ok? Y después cancelaron todos los títulos y dijeron... Y había el Sensational Spider-Man. También por un tiempo estuvo Sensational Spider-Man. Pero y también anterior. Spider-Man a secas. Ajá. Uh-huh. Que primero lo escribió Todd McFarlane, se canceló esa serie y después el volumen 2 lo empezó a escribir Mark Millar, que era un Spider-Man más para adultos. Uh-huh. Pero todos eran parte de la continuidad. Sí. Ni uno de ellos se sale de la continuidad. De hecho, en el Spider-Man más para adultos es cuando Venom cambia de Eddie Brock a Matt Gargan y esa se volvió la continuidad del Hombre Araña. Lo que están haciendo ahorita, para que no haya confusión, Amazing Spider-Man sale 4 o 3 veces al mes. No, ya sale menos. Pero antes salía, por un tiempo salía hasta 4 veces al mes, ¿no? Todos los títulos los juntaron en Amazing para que no hubiera ese problema de, ay, ¿qué estoy comprando? Y la cosa es que nomás cambiaban de creativos. Primero, digamos, Mark Waid escribía 4 números, Dan Slott escribía 4 números, uh-huh. Fred Van Lente o no sé quién más escribía otros 4 números, y ahorita Dan Slott es el encargado del Hombre Araña. No me encantó lo que fue Big Time, aunque sé que a mucha gente le gustó. No me encantó la idea de Spider-Island. Fue un experimento... A mucha gente le gustó. Hablando de periodicidad, o sea, Spider-Man salía una vez a la semana. Sí, sí, pero yo lo único que tengo que decir es Big Time, Spider-Island, que fueron muy, muy conocidas. A mucha gente le gusta. Yo personalmente no me llamó la atención. Superior Spider-Man para nada me llamó la atención. Pero Amazing Spider-Man, he leído 2 números y cada número ha estado espectacular. Entonces... Todo lo anterior, olvídate. Y nada más ahorita es esa serie. Es esa serie que es Amazing no Spider-Man. Hay, no hay otra ahorita. No hay otra. Puedes empezar a leer ahorita. El arte está precioso de nuestro buen amigo Humberto Ramos. Y los guiones de Dan Slott están geniales. Te lo recomiendo muchísimo. Y lo único que te puedo decir es, sí, afortunadamente, en todo lo que es Marvel, olvidémonos del universo Ultimate, que es otra cosa, pero todo lo que es Marvel, quitando también a los Hombres X, que se volvieron una destroza de su continuidad, todo es canon. De hecho, hasta esta cosa que acaba de salir, Family Business, Spider-Man Family Business, entra el canon. Puede entrar. Entra el canon. Toma lugar antes de que Octo Octavius poseyera al Hombre Araña. Pero es parte de la continuidad. Es lo que me encanta de Marvel en ese aspecto. Y también no se casen con eso porque mañana podemos negar. Es como 10 historias sin problema. DC, The New Frontier de Darwin Cook, lo amo. No entra en la continuidad. No puede entrar en la continuidad de DC. No. Es imposible. Entonces yo digo, bueno. Pero es una muy buena historia. Es preciosa. Pero no entra en ni una parte de la continuidad. Entonces es lo malo de DC, que también es lo bueno porque le da más libertad a los creativos. Pero el problema es que a los coleccionistas sí les es un poquito difícil después decidir qué compro, qué no compro. Cristian Aguilar el día de hoy viene cargado de preguntas, ¿eh? También dice, ¿puedes hablar también de Power Girl y su origen? Pues me encantaría hablar de su origen, pero es la cosa más compleja del planeta. Originalmente Power Girl era la Supergirl de Tierra 2. Uh-huh. Y tenía el mismo origen de Supergirl. Venía del planeta Krypton. Sus padres la mandan a la Tierra. Ella llega como adolescente, no como niña. Se reconoce como la prima de Superman. Superman la ayuda a tener una vida terrestre. Se llama Karen Starr en su identidad terrestre. Y ahí terminó todo. Viene la crisis en Tierras Infinitas y ella ya se vuelve parte de la continuidad de Tierra 1. No tenía origen y deciden darle un origen muy, muy loco, donde ella es la descendiente de Arion, el mago de Atlantis, que agarra y la manda a través del tiempo y el espacio para que el hermano villano de Arion no la agarre, ¿okay? Y le da todos los poderes físicos para que se pueda defender de su tío Garnth Danuth. Todo eso se tiró a la basura después del Infinite Crisis. Qué bueno. Porque ahorita resulta que en Infinite Crisis ella es... Vuelve a ser. La Power Girl de Tierra 2. Cuando ella va a visitar Tierra 2... La superchica. La superchica de Tierra 2 es Power Girl en Tierra 2. Va a Tierra 2 a visitar, adivina qué encuentra. Otra Power Girl. Entonces, hay 2 Power Girls. Ambas vienen de Tierra 2. ¿Cuál es la original? ¿Cuál es la verdadera? Honestamente no sé. Lo que tienes que hacer con Power Girl es aceptarla como es. Un personaje interesante, un personaje que está muy bien dibujado. Y el mejor cosplayer de la historia. Y es el cosplay que más me encanta en todo este mundo. Especialmente con niñas muy voluptuosas lo hacen. Me encanta cuando lo hacen. Entonces, pero es lo único que les puedo decir acerca de este personaje. También nos pregunta, en la serie animada de los Teen Titans había una sutil atracción entre Beast Boy y Raven. En el cómic se concretó, no. No, hasta donde yo sé, en el cómic de Teen Titans de Geoff Johns, presentaron a una chica más joven que estaba siendo poseída por Raven. Lo que pasa es que en los cómics, Raven era mucho mayor que Beast Boy. Mucho mayor. Entonces, yo creo que lo que pasó fue que muere Raven y tiene que poseer el cuerpo de una chica más niñita. Y de esa manera hay como que algún tipo de encuentro, pero hasta donde yo sé, nunca se cerró. Y honestamente, por favor, no vuelvas a mencionar esa estúpida serie de los Teen Titans. Yo sé que a mucha gente le encanta. A mucha gente le encanta, pero es para niños muy chiquitos. ¿La primera? Las dos. No, la primera para no niños tanto. Muy chiquitos. La primera es como... Y además, cuando los personajes empezaban a actuar... Primero estaban como que actuando normal. Y después llegaban ciertos momentos donde se ponían muy entusiasmados y empezaban a actuar como caricaturas de anime. O sea, como si fueran chibis de anime. Ay, no. Eso yo quería vomitar. Y la otra pregunta de nuestro gran amigo Cristian Aguilar es, ¿The Ripper o la Parca ha vuelto a enfrentarse a Batman luego de año 2? Pues es que muere, compañero. ¿Te acuerdas que The Ripper muere? Uh-huh. Recordarás, se ¿no? Se acaba. Ahí muere. Él muere, de hecho, se suicida, de hecho. Lo rehusan en la caricatura. ¿Lo rehusan? Bueno, el concepto este de Phantasm. Sí. El Phantasm aparece 2 veces en la caricatura. La segunda aparición es un cameo, pero no, The Ripper muere. En año 2 muere, siempre él se suicida. Sí. Una pareja de hermanos, ¿no? O unos hermanos, hombre y mujer, encuentran el traje del Ripper, del Reaper. Se lo pone el hermano en Batman Full Circle y procede a pelearse contra Batman, pero no es el verdadero Reaper, es una imitación. Y después de eso nunca ha vuelto a aparecer. A ver, Lorna, tenemos algo muy bueno. Sí. Excelente. Saturday te dice, hola, genial tu programa, te conocí en Comic Fest de León. Ah, ok. Y tu conferencia fue la onda. Ah, muchas gracias. Por cierto, oye, para leer el universo Marvel o DC, ¿es necesario seguir una orden? Y otra pregunta, ¿te gusta Breaking Bad? Me empezó aburriendo muchísimo Breaking Bad. ¿Cuántas temporadas, perdón? Son 4 temporadas. Ay, tú te pones... Son 4 temporadas. La primera temporada fue, bueno, como extraer muelas. La segunda temporada fue un poquito mejor. De la tercera en adelante me encantó. ¿Ves? Y tú le pides mucho a Agents of the Shield. Sí, le pido que sea buena, sí. Ay, perdón. Ya aguantaste, perdón. 2 malas de Breaking Bad. Es que no fueron malas. Ay. No fueron malas. Estaban aburridas. Y el final subía. Entonces me enganchaba para la próxima, para el próximo episodio. Mal, subí al final. Es igual que Agentes de Shield. No. Hasta cuando salió Nick Fury, hasta el papá de Lorna se quejó de la aparición de Nick Fury. Y para que el papá de Lorna se queje, es un señor muy lindo, sí. Es un señor con mucha paciencia. Sí. Para que él se queje y diga, ¿sabes qué, hija? Quita eso. ¿Estamos de acuerdo? Lorna me lo dijo. Dijo que de hecho, le gusta también más Green Arrow. Sí, pues tu papá sabe. Sí. Lo que pasa es que el problema de mi querido amigo Bernardo es que él es... Le va lo mediocre, no sé por qué. Nah. Pues, le va a la selección mexicana, entonces le va lo mediocre. Oye, dices, para no decepcionarse demasiado, la caída es más baja. Por arriba de España, Inglaterra, Italia. Calla ya. Fue un pequeño chiste, no fue una transición para que hablaras de eso. Pero, hablemos del mundial, ¿quién es tu favorito? Pero bueno, entonces pregunta, sí me gustó, no me gustó Breaking Bad, pero al principio, pero creció en mí y me encantó al final. Y la pregunta anterior a esa, ¿cuál fue? La continuidad de Marvel y DC. Ah, compra lo que quieras. Y ya dudas, pregúntale a tu ñoño más cercano. Sí, lo que pasa es, mira, compra lo que quieras, porque ahorita los nuevos 52 están siguiendo una continuidad desde el número 1 de Justice League en adelante. O sea, okay. Tienes que estar como que muy al tanto de todo lo que está pasando. Es medio rara. Sí. Pero originalmente podías agarrar cualquier cómic que tú quisieras, y a menos que fuera Green Lantern y Green Lantern Corps, podías leerlos, uh-huh. Deberías de leerlos juntos. Pero lo que era Batman y Detective Comics, cada uno tenía su propia línea. Tenías a Superman y tenías a Action Comics, cada uno tenía su propia línea. O sea, podías recoger lo que tú quieras. Algo que me está encantando ahorita de Marvel es que los únicos cómics que yo creo que están conectados es Uncanny X-Men y All New X-Men, que tienen una conexión tenue. Pero todo lo demás lo puedes agarrar y lo puedes leer y para de contar. Y lo que debes hacer honestamente es no te preocupes por la continuidad, no te preocupes por qué tienes que leer primero, lee lo que te gusta, lo que no entiendas. Escuchas Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Me preguntas a mí, yo te trataré de guiar qué tienes que leer antes para resolver esa duda, esa pregunta. Pero lee lo que quieras. Y si es muy necesario. Lee lo que quieras. No te vayas solo por decir, si estás leyendo Original Sin, lee Original Sin. No tienes que leer todo lo que está alrededor de Original Sin. O todas las historias en las que aparece Watcher. No. Nada más tienes que leer lo que quieras leer y punto. Yo ahorita estoy leyendo solo lo que quiero leer y por eso estoy muy, muy, muy contento. Sí, ¿no? Y dudas, pregunta. Exacto. Logan Wayne dice, saludos a todos en cabina. ¿Es cierto que hubo un crossover entre Godzilla y los Cuatro Fantásticos y los Vengadores en un número? Sí. Sí, de hecho sí, en Godzilla. Recordarás que en los años 70 había un cómic bastante chafa llamado Godzilla. Sí. ¿Te acuerdas de él? Que era básicamente el personaje de Toho, el personaje de las películas japonesas de Godzilla. Y compró la licencia Marvel y le sacó su propio cómic. Pero la cosa es que Marvel... Estaba incluido en el universo Marvel. Marvel cada vez que compraba una licencia, con la excepción de Star Wars, siempre incluía todas esas licencias en el universo Marvel. Compró la licencia de Godzilla y salió en el universo Marvel. Compró la licencia del juguete chafísima de Rom y salió en el universo Marvel. Compró la licencia de los juguetes de, ¿cómo se llama esto? De Micronauts y fueron parte del universo Marvel. En el caso muy particular de Transformers, G.I. Joe, ellos eran parte de su propio universo. Pero los dos se mezclaron. Los dos se mezclaron, pero estaban en su propio universo. Sí. Y Star Wars jamás fue miembro del universo Marvel, pero todos los demás sí. Y obviamente Godzilla se enfrentaba contra S.H.I.E.L.D., se llegó a enfrentar contra los Avengers y también se llegó a enfrentar porque además contra también los era un monstruo que sí había en el universo Marvel. Exacto. Ah, mire, sí, exacto. Podemos... Los Cuatro Fantásticos y los Avengers se pelearon contra él. Y más adelante, cuando perdieron la licencia, agarraron una historia contra el Doctor Demonicus. Y el Doctor Demonicus crea un monstruo muy parecido a Godzilla. Y Godzilla se enfrenta contra los Avengers de la costa oeste. Para que veas. En un número de Iron Man, si estoy en lo correcto. A ver, Lorna, ¿tenemos algo más? Sí. Drax nos dice, hablando de la continuidad de Spider-Man Trouble. Muy importante. ¿Te acuerdas que Drax hizo una pregunta acerca de una imagen que apareció del Capitán América y causó todo un revuelto y un pleito entre tú y yo, terrible, horrible, que me rompe el corazón que haya sucedido? De hecho, se disculpó antes. No, qué bonito, muchas gracias. Es una chica, dice que aclara que es una chica. ¿Drax es una chica? Drax es una chica. No puede ser. ¿Sí? No le creo. Pero bueno, pues yo siempre, cada vez que pienso en Drax, el que sale en los Guardianes de la Galaxia. Pero mi querido Drax. Querida. O querida Drax, como tú quieras. Ahí te va esto. Yo a veces creo que hacen preguntas, no necesariamente porque quieren saber la respuesta, nomás como para retarme. Porque saber o no saber quién era ese personaje que aparecía en esa imagen, de ese reflejo, honestamente no te ayudaba mucho al cómic. Pero bueno, tratamos de encontrarle la respuesta a Drax. No la encontré, pero ya salió el cómic en digital. Ya lo pude leer, totalmente legal obviamente. Ya lo pude leer y hasta este momento no te revelan quién es el personaje. Es un personaje que aparentemente es un personaje que ya había salido antes, pero está estrenando armadura. No sabemos cuál va a ser su nombre villanesco o heroico. No sabemos cuál es su necesidad villana o heroica. Pero honestamente, cuando tienes un traje o una armadura llena de picos, lo más seguro es que seas villano. Y yo pensé que era un guardia de Arnim Sola. Y resulta que puede ser que es lo que quieren decir. O quieren pensar que sí es un guardia de Arnim Sola o una creación de Arnim Sola. Y al final va a ser que va a ser otro personaje. Tengo una sospecha. El hijo del Capitán América. Esa es la sospecha que yo tengo. No lo quería decir. Ah, yo sí. Pero tú lo puedes decir. Y es la sospecha que yo tengo es que es el hijo del Capitán América de Dimensión Z. Sí. ¿Cierto? Ok. A ver, o el hijo adoptivo, yo creo que es mejor. Es un hijo adoptivo del Capitán América. Ah, ya, ahí entrarías que es crianza genética. Pero de ahí sale. Es un personaje, entre comillas, nuevo. O sea, no es no, esa imagen. Al no es que le dieron descanso que... poquitos meses, ¿no? Exacto. Sí, fue todo lo de la Dimensión Z. Que leí ojí este nuevo número y fue así de, ¿neta? ¿El Capitán América ya es viejo? Ay, Dios mío. Dense un tiro. A ver, entonces, Drax, ¿qué nos dice esta vez? Drax también, es que te hace dos preguntas. Adelante, adelante. Entonces, dice que ¿quién fue primero? ¿Mandrake o Satara? Mandrake, porque recuerda que Mandrake sale en tiras cómicas y Satara sale en cómics y los cómics vienen después de las tiras cómicas. Ok. Y hablando de la continuidad de Spider-Man Trouble, de Mark Millar, también Dios mío. También es canon. entre paréntesis, si, ah, bueno, se lo está diciendo a la persona que iba a ser canon y ya lo quitaron. ¿Sabes de qué se trata, Lorna? No. Ahora te lo cuento para que vomites conmigo. Dice, si no lo conocen, mejor no lo lean. Sí. Por amor a Spider-Man. En serio, no lo lean, dice. Trouble es muy malo. Y dice, de hecho, solo era para descartar si era la armadura de Iron Man. Ah, sí, sí. No, dice, es la sí, porque sí. Están otra vez en proceso de divorcio Steve y Tony. Steve y Tony están en proceso de divorcio y también ahorita están en proceso de matarse Bruce Banner y Tony Stark. Okay. Original Sin 3.1. Todos contra Tony. Bastante bueno en el aspecto que me encanta que ellos dos peleen. Pero la idea es buena, pero lo están haciendo con las patas. O sea, supuestamente con el ojo del Watcher, todos están descubriendo los secretos. Y uno de los secretos es que un día Tony estaba borracho y para molestar a Bruce Banner, le metió mano a la bomba gamma para que hiciera algo que no debía de hacer. O sea, el responsable por Hulk es Tony Stark. ¿De verdad creí que ibas a decir le metió mano a Betty? No, le metió mano a la bomba. Iba a decir, wow. No, le metió mano a la bomba. Y la cosa es que es horrible porque te muestran a Tony todo borracho ahí con su trago al lado. Y dije, no, ya, le están dando mucha culpa al trago. No, no es para tanto. En el caso de Trouble, es un cómic horrible. No lo lean, de Mark Millar. O sea, el hombre que me dio Jupiter's Legacy, me dio Starlight. ¿Qué otra cosa magnífica nos ha dado Mark Millar? Superman Red Son, uno de los mejores cómics de Superman, nos dio esta basura llamada Trouble. Se nota que fue porque Joe Quesada le pidió que lo hiciera. Y es básicamente el origen de los padres del Hombre Araña. Y descubrimos que hay dos hermanos, Richard y Ben, que conocen a un par de amigas, May y Mary. Richard empieza a andar con Mary, Ben empieza a andar con May. Se pelean Ben y May. Tienen una discusión Richard y Mary. Y Richard y May tienen relaciones sexuales. Entonces nace un bebé. Regresan Richard y Mary. Y ellos adoptan al bebé. Entonces descubrimos que Ben Parker no es el papá de bueno, que Ben Parker se casa con May. Y May y Richard son los papás del Hombre Araña. Tan mala la historia. Es malísima esa abominación. El arte está precioso. Pero innecesario. El arte está, o sea, hermoso. ¿Para qué quieres explicar? Y los el abuelos de Peter eran... No, no me interesa. Los tíos. No, o sea, pero de repente, o sea, te estás yendo para atrás. ¿Qué caso tiene explicar eso? No te sirve de nada. Fue horrible. Y sí, fue parte de la continuidad por 10 segundos. Hubo una queja tan grande... Sí, como debe de ser. De todos los fans... Que ya Joe Quesada, Mark Millar y todos los demás involucrados dijeron no tiene nada que ver con nada. Y la historia ya de Trouble, o sea, no existe ni es parte del canon. Sí, lo padre también es la tía May, que no es tu madre. Sí. Es esa figura materna que tienes. Uh-huh. O sea, no importa que no estén tus padres. No, fuerzas tienen que estar. Es que Alfred no tiene que ser el papá biológico de Bruce Wayne. Ay, sí. Insisto, el peor villano de Marvel es Joe Quesada. Es que hizo cosas buenas. No, es el peor villano de Marvel. Pero todas las cosas buenas que hizo en su inicio... Con cosas como, no sé, el traje nuevo del Hombre Araña durante Civil War, el Iron Spider. Bueno, eso es para matar a alguien. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos a Ángel Kitai. A ver. Y él nos dice, buen inicio de mes para todos. Ajá. Saludos al buen Joy y a todos los demás, o sea, Bernardo y yo. ¿Sí? Y pregunta, ¿has mencionado en ocasiones la serie de 12 de J. Michael Straczynski? Exacto. No he podido comprar el tomo completo por darle prioridad a todo lo demás que me has recomendado, pero bueno. ¿Podrías hablarme un poco de este cómic? Gracias. A mí me encanta 12. Es un cómic que no le tenía mucha esperanza, pero lo empecé a leer y me encantó. Lo que decide hacer J. Michael Straczynski es agarrar a 12 héroes de Marvel que no regresaron en ningún momento. Que no cuajaron, que fueron total y completamente olvidados. Fueron creados, hicieron dos o tres apariciones en la Era de Oro. Y después, cuando trajeron a todos los héroes a la Era de Plata, que fueron Namor, Human Torch, Toro, Patriot, Blazing Skull, Miss Marvel, Wizard. Esos héroes no pasaron el filtro. Y decidió que ellos fueron capturados por los nazis. Y por, ¿qué te gusta? Que fueron 50 años, uh-huh. Hace de los años 40 hasta el 2000 y cacho, que serían, ¿cuántos? 60 años. Bueno, depende de cuándo lo leas también. 60 años estuvieron congelados, se descongelan y tienen que tratar de encajar en un mundo que ellos ya no entienden. Es un mundo que ya es demasiado avanzado para ellos. Como el Capitán América potenciado. Pero potenciado en dos. Y la cosa es que cada uno de ellos hace las cosas de... O se adapta de manera diferente. Todo lo cuenta a través del Phantom Reporter. ¿Cierto? Es el Phantom Reporter. Que es un tipo que era un reportero, que se ponía una máscara y trataba de como que ver lo que hay detrás de los crímenes. Y él es el que nos está contando toda esta historia y vemos poquito a poquito. Se enamora de uno de los personajes que aparece ahí, que se llama The Black Widow, que ella hizo un trato con Satanás. Y lo que ella hace es matar a las personas que son violentas con las mujeres. Pero la cosa es que ese nivel de vigilantismo ya no es aceptado. En los años 40 podría ser aceptado, pero no en tiempos modernos. Pues tenías un personaje que se llama The Witness, que creo que él puede ver las intenciones malas de la gente. Entonces los pueden matar antes de que cometan un acto malo, pero eso lo pasaban en los años 40, pero no ahorita. Entonces, muchos de ellos no saben cómo encajar en este mundo. Y había un tipo que se llamaba Mastermind Excello, si estoy en lo correcto. Él podía estar sintonizado con todo lo que sucede a su alrededor. El problema es que ahorita en este mundo moderno, con todas las señales de microondas, con todas las señales de celulares, tiene un dolor de cabeza constante que nunca le para, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo esos héroes tratan de adaptarse a este mundo y nomás no pueden. Y vemos los secretos de muchos de los personajes. Había uno de ellos que es un robot y tiene muchos problemas con su sexualidad, porque aunque fue creado como un hombre perfecto, si lo desnuda se parece a Ken. O sea, no tiene una parte muy esencial de la fisionomía masculina, ¿no? Las cositas así te hacen que agarre personajes que podrían ser muy simples, los hacen muy complejos, muy interesantes. Se tardaron años en salir esos cómics, pero cada uno de ellos es genial. De hecho, hay un personaje que se llama Rockman, donde cuando él empieza a contar su origen, dice que él fue elegido para ser el líder de las razas subterráneas y bla, bla, bla. Y cuando descubres cuál es su verdadero origen, te rompe el corazón. Porque resulta que es un tipo que dejó la realidad atrás porque la realidad es demasiado dolorosa para que él pueda aguantarla. Y tiene que ver con la pérdida de su familia. Divino. Divino el cómic. Y son 12 números. O sea, son muchos muy fáciles de conseguir. Señores, esto yo creo que es algo que nunca va a publicar Marvel Televisa, porque honestamente a ellos no les interesa publicar cosas de calidad. Nomás publican cosas a lo bestia. Entonces, por favor, hagan lo posible por conseguir este cómic. Lo pueden conseguir en digital. Va a ser muchísimo más fácil. Yo sé que mucha gente se queja de que yo digo, hey, si no lo pueden conseguir en español, cómprenlo en inglés. Yo sé que algunos de ustedes no saben hablar inglés ni tienen el dinero para conseguirlo en inglés. Yo lo que les tengo que decir es... Pero en digital es más barato. Yo nomás les tengo que decir una cosa. Si ustedes quieren seguir estando esclavizados a lo que decida publicar o no publicar Televisa, Bluguera, Camite, etcétera, etcétera, adelante. Esclavícense. Yo lo que les digo es, señores, rompan esas cadenas. Aprender inglés ahorita está como que bastante fácil. Hay muchas opciones para aprenderlo. En la escuela te dan como que lo básico de inglés. Puedes entrar a internet y aprender un poquito más. Mis amigos, todos mis amigos, aprendieron inglés leyendo cómics. O sea, Beto Calvo no sabía inglés, empezó a leer cómics y ahora sabe inglés. Lo he oído traducir y sabe. Y como eso, hay varios otros amigos que aprendieron leyendo cómics. O sea, dense el reto de aprender inglés para que de esa manera, no porque gasten más, nomás simple y sencillamente, no, para que no se esclavicen. Tienes un abanico más grande de posibilidades. Es para que no se esclavicen a lo que decidan publicar X o Y personas. Yo, afortunadamente, en este momento de mi vida puedo leer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. ¿Por qué? Porque mis papás me obligaron a ir a vivir a los Estados Unidos. No fue mi idea, fue idea de ellos. Y nomás por escuchar el inglés, aprendí inglés. Y de esa manera ahorita yo puedo decidir y elegir cómo recibo mis cómics. Yo les digo a ustedes, señores, rompan esas cadenas y sean libres. A ver, Lorna, creo que la última pregunta antes que hablemos de Transformers. Sí, ay, no sé por cuál elegir. Bueno, marido, rápidamente, Bolívar dice, ¿Milton Fine Brainiac? Ese mero. Milton Fine es la identidad humana del mentalista que mencionamos que trabajaba en un circo. Que es Post-crisis, que es posesionado por el espíritu, mente, alma de Vril Dox, que es un tipo súper inteligente que muere en Kolu, en otro planeta. A ver. Nos dice que Mandrake es de 1934. Ah, ok. Entonces, obviamente, los cómics empezaron a salir en el 33 y los cómics de superhéroes empiezan en 1938. 38. Y me imagino que Satara vino mucho después. Al menos después del 38. Al menos después de Superman. Lo que me imagino que va a haber hecho su primera aparición en los años 40. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Nancy Balmori, saludos de mi parte y saludos para Joy de parte de mi mamá. Ah, muchas gracias, señora. La señora Balmori, un fuerte saludo, un gran abrazo. Bueno, la segunda pregunta de Ángel Kitay es, ¿has leído Tom Strong de Alan Moore? La verdad es que me lo he estado topando varias veces en distintos lugares y tengo curiosidad sobre este cómic, pero veo que son varios tomos. Gracias. Pues mira, yo sí lo leí, me gustó más que nada por el arte está precioso. Hay un tipo que se me olvida el nombre del artista, pero es precioso, es Sprouse, Chris Sprouse. Hace el arte y también Jerry Ordway hace algunas escenas. Me gustó, pero el problema que tengo con Tom Strong es que no empieza desde el origen del personaje. Empieza cuando el personaje ya es famoso, ya es grande, ya su leyenda es conocida por todo el mundo, ya está casado, ya tiene una hija adolescente. Entonces es como que dices tú, bueno, parece que no entraste al inicio de la historia de este personaje, entraste después. Entonces tienes que echar como 8 números para estar como que al tanto. Uh-huh. Yo honestamente te recomendaría de ABC Comics, America's Best Comics, que fueron los 4 títulos que crea Alan Moore, que está Tomorrow's Stories, Top Ten, Tom Strong y Promethea. Yo honestamente te recomendaría al 100% Top Ten. Del 1 al 24 de Top Ten, más la miniserie de Smax, más el hardcover de los 49. Eso es oro puro. Promethea es muy bueno, pero es muy complicado. Tom Strong siento que como que no terminó de cuajar para mí. Tomorrow's Stories, como es una antología, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que te pueden gustar más que otras, pero Top 10 del 1 al 24, más la miniserie de Smax, más este hardcover de los 49, no tiene progenitora. Carece de una mujer que lo vio nacer. Así de bueno está. Es la cosa más increíble que jamás he leído en mi vida. Los leí, creo que en 2 días, de 6 en 6, de 12 en 12. O sea, una cosa hermosa. ¿Qué más tenemos, Lord? No, vamos a hablar de Transformers, ¿no? Ah, bueno, una más. Una más, adelante. Emix dice, hola a todos en cabina. Pregunto si en el universo alterno vieron el capítulo piloto. Ya lo contesté. No es nada espectacular, pero es bastante bueno. Bueno, a ver, tenemos por acá una más, nada más. Sí. De parte de Júpiter. Joy, saludos. ¿Podrías hablarme de los Secret Avengers y sobre cada uno de ellos? No, bueno, mejor lo dejamos para el cómic mañana extra. Habla de Transformers ya. Transformers, para empezar, le damos las gracias a todas las personas de Paramount. Es Pascual. Pascual Hernández. Pascual Hernández es una de las personas encargadas y también Carla Guerrero. Carla Guerrero. Muchísimas gracias por invitarnos a esta función de prensa. Estaba atiborrada de gente. Se llenó la sala IMAX. Está gigantesca, nos mandaron a la sala IMAX en 3D, o sea, y tengo que decir qué bonito se ve en IMAX, qué bonito se ve el 3D, qué espectacular. Qué bonito se escucha. Qué bonito se escucha, qué espectaculares son los efectos especiales, pero la historia, si se le puede llamar eso, el guión, si se atreve a llamarse guión, es peor que malo. Es aburridísima, es lenta, me dormí. Mark Wahlberg no tiene nada que hacer ahí. Mark Wahlberg está para otro tipo de películas. Pain and Gain con The Rock, me encantó su actuación y me encantó la película. También la película de The Fighter, me encantó ahí Mark Wahlberg. Hay películas donde yo creo que Mark Wahlberg funciona muy bien, pero como inventor no le creo nada. Como papá de una chica adolescente no le creo nada, porque varias veces le veía la cara y dice, ¿sabes qué? No es su padre, hay una relación incestuosa entre ellos dos. El cuate que hace del novio de la chava es un cero a la izquierda, es para darle 3 o 4 bofetadas. El tipo es mal actor, carece de carisma, no tiene nada que hacer ahí. Stanley Tucci desperdiciado por completo. Los diseños de los Transformers se ven preciosos. Jamás había visto un Optimus Prime tan hermoso. Hay otro personaje que es el helicóptero, está precioso también. Galvatron. Galvatron es la onda. ¿Quién más? El otro que tiene como un traje medio verdoso. La gabardina, ¿no? La gabardina verde. Los diseños son hermosos. Los diseños son hermosos. El único que detesté fue John Goodman, creo que también está bastante desperdiciado y su personaje es odioso. Que es el robot gordo. Pero bueno, si te gustó la primera, te gustó la segunda y te encantó la tercera, esta te va a fascinar, ¿cierto o no? Y no, la segunda sí es muy mala. Pero si te gustó la tercera, te va a gustar esta, ¿sí o no? Porque la tercera no tiene historia, es destrucción total de principio a fin, es efectos especiales de principio a fin, es absolutamente nada que redima la trama, excepto los efectos especiales y las explosiones. Que la tercera todavía tiene una estructura de guión, pero esta un esbozo de guión, ¿qué será? Como a la hora de película, ¿sabes qué? Tiremos esto y demos de la vuelta. Y empieza bien. la película empieza prometedora. Cuando llegan al cine, cuando ven a Optimus Prime, empieza prometedora. El camión clásico. Empieza prometedor. Y de ahí se vuelve lenta, aburrida, boba. Te decía al principio que es un peliculón porque es larguísima. Larguísima. Es apenas... Es cansada. Son 3 horas, ¿no? No, es apenas 10 minutos más larga que la 2 y la 3. Ajá. Uh-huh. Pero se siente como 40 minutos que dice... al final de Avengers, sí, estabas tan entretenido. Sí. Échenle otros 20 minutos de combate. Sí, y de hecho, aquí ya estás pidiendo que se acabe. Constantemente. Y no solo eso. Hay muchas veces donde los Transformers quieren matar humanos. Y dije yo, espérate. O sea, los Autobots... No los Decepticons. Los Autobots los puedes maltratar porque constantemente. Porque además no hay Decepticons. No. Pues sí. Nada más sale... Galvatron al final. Pero sale un momentito. Ya. Pero la cosa es esto. Los Autobots los puedes maltratar, los puedes insultar, les puedes hacer lo que tú quieras, pero son tan nobles que siempre apoyarán a la humanidad, ¿cierto? Sí. Siempre protegerán a la humanidad, sí. ¿Cierto? Y aquí, múltiples veces, los Autobots quieren matar sí, humanos. O sea, Optimus se avienta como 3 discursos en los que ya no los vamos a defender. Exacto. Optimus mata brutalmente a un ser humano. Para defender a otro. Para defender a otro, pero no lo detiene. No, lo mata. Lo mata brutalmente. ¿Y tú, Optimus? O sea, como que no veo por ahí. Hacen su primera aparición finalmente los Dinobots. Que es este... Se ven hermosos. No, pero si van a ir a verlos, pueden llegar así a media hora del final. Se ven hermosos. Pero no hacen nada. No, ¿y qué son? ¿Qué hacen? Nada. Es así de... El origen es ridículo. Honestamente, no... Yo siento que la película, si van a desconectar su cerebro, comer palomitas, comer su hot dog, a besar a la novia. No, pero tienen que pedir 2 combos, ¿eh? Porque sí, porque es tan larga. Compren ahí ya su cena. Si van a ir a hacer todo excepto pensar, les va a encantar la película. Pero si por 10 segundos van a conectar su cerebro, olvídense. Tan mala como es Amazing Spider-Man 2, es mejor que esta. Porque mínimo trata de ser entretenida. Esta película... Sí. No trata de ser nada excepto una cacofonía de ruido. Arribita de Godzilla. ¿Y por qué salen los Autobots más tiempo? Pero arribita. A mí lo que me encanta es la gente que ya vio la segunda, ya vio la tercera y saben que son malas y le sigue apoyando a la cuarta. Por decir, nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina dijo: yo nomás voy a ver a 2 mechas pelear. Y dije: ah, perfecto, te va a encantar la película. Porque literalmente la puedes describir así: ver a robots pelear con otros robots. Y de vez en cuando los humanos pelean con los robots. Bueno, ahí le doy cero. Le doy un plus que se deshicieron del casting de las anteriores. Sí. O sea, doy gracias que ya no están los papás, ya no están. Ya, la familia Witwicky ya había. Ya, gracias, ya, por fin. Ya había dado todo lo que tenía que dar. Con lo simple que son los personajes de esta. Los Jaegers. Me caen mejor que los Witwicky. Ya, mira, muchísimo. Yo nomás te voy a decir, hay un momentito que a mí me encantó. Que es cuando los seres humanos tienen que bajar de la nave espacial utilizando unos cables. Y también. Visualmente se ve espectacular. Sí. O sea, saben aprovechar el IMAX. Pero a nivel lógica, es una escena tan estúpida. Y lo peor de todo es que ya quieres que termine y no termina. Esas cosas que los persiguen, ¿qué son? Y no termina. Y dices tú, ya, por favor. Porque además se acaba la película. Y, bueno, ya acabamos, sí. ¿Hora 40? No. Continúa. Hay todavía una hora. Hay más. O sea, nunca termina. Y yo honestamente siento que Michael Bay está enamorado de lo que puede hacer con las creaciones digitales. Que me parece magnífico. Pero todas sus creaciones digitales deben estar ahí en pro a contar una historia. Según yo, ¿qué le pasó a nuestro buen amigo George Lucas? George Lucas, en la primera trilogía de Star Wars, utilizó una gran cantidad de efectos especiales para contar una historia, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó en episodio 1, 2 y 3? Tenía una historia de excusa para usar efectos especiales. Es que en la primera trilogía se apoyó en gente que le dio una manita al guión, sí, que le ayudó con la dirección. Sí. Y en la siguiente ya es él solo, sin que alguien le haya metido mano al guión. Y se nota. Que haya, oye, tu guión está... Mira, lo solucionamos en la dirección. Yo lo que me di cuenta, cada vez que yo veía el detrás de las escenas de episodio 1, 2 y 3... notaba a un director más concentrado en efectos especiales y en traer la mejor cantidad y mayor cantidad de efectos especiales que ver a un director utilizando a sus actores para contar una historia, ¿cierto? Sí, de hecho, hay varias veces que el mejor actor de toda esa saga, de la episodio 1, 2 y 3, es Ewan McGregor. Es un espectacular actor, ¿cierto? Hay momentos en la segunda parte donde se ve confundido porque no sabe exactamente dónde está Boba Fett o dónde está... Oh, perdón, Jango Fett. ¿Dónde, no sabe dónde está Jango Fett, no sabe dónde está nadie. O que se está riendo. Que creo sí. que a su mejor escena sí creo que aún así no estaba aguantando la risa. A diferencia de la gran película de 300, que a mí me encanta 300, hay una estúpida cantidad de efectos especiales, pero todos están en pro a contar una historia. Ah, bueno. Tan mala como es Sin City... Mínimo, todos los efectos especiales, todas las pantallas verdes las utilizan para tratar de contar una historia. No lo logran al 100%, pero mínimo hay un principio, medio y final. Sí, no, pero esta película solo los diálogos son patrioteros, ridículos. Cada vez que yo veo una... Yo no tengo problemas con los Estados Unidos, pero la cantidad de banderas americanas... Sí, no, y al principio sí es el American Way of Life, así. Ya. La granjita de medio oeste que dices... Ahorita sí sale Clark Kent. Sí. O sea, no. Sí va a haber el Valle de los Monumentos, que sí, ya no me pueden decir más Estados Unidos. Yo lo único que les puedo decir... Bueno, es... sale Steve Jobs. Oh, Dios mío. Yo lo único que les puedo decir es tan simple como esto. Señores, si les gustó la 3, les gustó la 2 y adoraron la 1, esta les va a encantar. Porque si lo que quieren ver es robots gigantes golpeando a otros robots gigantes... saldrán increíblemente satisfechos de la película. Y han tenido una mejora en relación a lo que se quejaban mucho de Michael Bay, que no entendían las tomas. Ajá. Aquí sí... El movimiento de cámara es muy reducido. Entiendes perfectamente qué Transformers es. Sí, no, está muy bien. Sí, visualmente es... Limita su número de Transformers también. Pero la película carece de sentido. Y cuando están en la nave espacial que viene de Cybertron y los humanos encuentran armas... Y empiezan a pelear con las armas. Sí, de no, es así. No, y esa arma que consigue ¿cómo se llama? Kate. Sí, pero Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. No, nunca se le acaban las balas. ¿Sabes? Es una arma eterna. Y además es como raro que... No. Y algo que detesté. Eso es así como que escribir guion. Es guionismo simple y básico. Si tienes a un papá que es muy protector de su hija, llega el novio. El novio tiene que llegar un momento donde le salve la vida a la hija o al papá para que el papá diga, sí, mereces a mi hija, ¿cierto o no? Sí. ¿Hay esa escena? No. Exacto. ¿Quién salva siempre a todos? Mark Wahlberg. Exacto. Y Bumblebee. Salud. Gracias. Y Bumblebee por cuarta película no puede hablar. Sí, eso. Repárenle las malditas... Eso era divertido. En la primera. Es un reboot de la franquicia. Sí. O sea, sí es una cuarta parte. Sí. Pero borraste todo lo anterior. Borraste a todos los personajes. Todo lo que ha pasado. O sea, y por la taquilla se ve que va a haber un Transformer 5. Sí, pero es problemas. Muy mala. Pero si les gustaba de ese tipo de... Si fueron a ver Godzilla y dijeron, quiero ver más monstruos gigantes. Aquí hay más. Aquí hay más. Van a estar muy satisfechos. Sí, es muy pesada. O sea, al final, la última media hora sí estás diciendo, ya que se acabe. Por favor, que se acabe. Y a uno le gusta ver efectos especiales y... Pero te cansa. Y que la sala tiemble. Te cansa. Sí, es muy cansada la película. Pero bueno. Un peliculón. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Estrena el jueves 10. Jueves 10 estrena. Muchísimas gracias a Paramount Pictures por mandarnos ahí, por darnos la invitación. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y aunque no lo crean, les agradezco la caja de Oreos que nos regalaron. Ya obviamente estoy seguro que Bernardo se la echó toda. No, me la he comido, pero se ve divertida. Yo me la voy a esperar. La próxima vez que yo compita en WrestleMania, me los voy a poder echar todititas. Un último comercial. Si no quieren ir a ver Blockbusters, este fin de semana inicia en la Cineteca el foro número 34. Ah, okay, con películas más experimentales e incluye Ninfomanía volumen 2. Ah, tengo que ir a verla. Me encantó la primera. Pero bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa llamado Comic Manía. Lorna va a hacer el grandioso favor de agarrar todas y cada una de las preguntas que tenemos pendientes en el chat. Así es, están guardadas. Y me las dará. Y también agarraremos las preguntas que tenemos en el Twitter para unirlas todas y poder hacer un macro Comic Manía extra, como siempre lo hacemos semana tras semana. Espero que les haya gustado este programa, espero que se hayan divertido muchísimo. Muchísimas felicidades a la persona que se ganó este gran tomo llamado DC Cover Girls. Hoy estamos regalando Niebla número 1. Tienes hasta el 19 para si vives fuera de la Ciudad de México. Si no, se lo lleva Logan. Exacto. Y Crónicas de Amaltea también la vamos a regalar ahorita. Lorna nos va a lanzar a esta última canción. Pondremos, pondremos la marca de agua y obviamente regalaremos Crónicas de Amaltea. La pregunta es muy simple. Damas y caballeros, gracias por estar con nosotros. Lorna, tenemos la de Ninja Rap. Sí, no puedo creer que la hayas encontrado. Súbele. Señores, ha sido un placer estar con ustedes esta semana. Nos vemos la próxima semana. Espero que hayan disfrutado Comic Manía y estén pendientes para Comic Manía Extra. ¡Adiós! cream machine. Gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, everybody let's move. Vanilla is here with a new jack groove. Gonna rock and roll the place with the power of the ninja turtle bass. Iceman, you know I'm not playing. Devastate the show what the turtles are saying. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Go, ninja, go, ninja, go. Go, ninja, go, ninja, go. Go, ninja, go, ninja, go. Go, go, go, go. Lyrics, fill in the gap. Drop that bass and get the ninja rap. Just feel it, if you know what I mean. Give it up for the heroes in green. Just flowing, smooth with the power. Kicking it up hour after hour. Cause in this life there's only one winner. You better aim straight, you can hit the center. In it to win it with a team of four ninja turtles that you got at the door. It's ninja, ninja rap. Ninja, go, go, ninja, go, ninja, go, ninja, go, ninja, go, go, ninja, go, go, go, go, go, go. Villains, you better run and hide, because one day you might not slide. So choose your weapon, don't slip. Vanilla's in control with the flex of a mic grip. Rocking the crowd the way it should be rocked, with a Miami drop that you like a lot. You know it's hidden like a ninja turtle. When the bass kicks in, you better check the level. The power of a ninja is strong, fighting all groups until they're all cold gone. Ninja, ninja, rap. Go, ninja, go, ninja, go. Go, ninja, go, ninja, go. Go, ninja, go, ninja, go. Go, go, go, go, go, go. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Go, go, go, go. Go, ninja, go, ninja, go. Go, ninja, go, ninja, go. Go, ninja, go, ninja, go. Go, go, go, go. Out with the gladiator, baby. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu música,